que no descansan, sino que esperan en la turba de las Malvinas y en las aguas heladas de los mares del sur. Te rogamos, Señor, que le des a don Juan Manuel de Rosas el descanso eterno, y que a nosotros nos niegues el descanso, nos niegues la tranquilidad, la comodidad y la paz, hasta que con los escombros de esta patria en ruinas sepamos edificar la Argentina grande que Juan Manuel amó, en la cual soñó y por la cual entregó su vida. Para todos nosotros, porque tiene que ver con los tiempos y con el momento que nos tocan vivir, porque no existe la casualidad. En la vida existe la causa y el efecto de las cosas. Obsérvese que en la historia de la nación argentina, los prohombres murieron en el exterior. San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, en Francia, y fue repatriado el 28 de mayo de 1880 durante el gobierno de Nicolás Avellaneda. De entonces está en la catedral. Rosas fallece el 13 de marzo de 1877, es decir, se da a conocer un día como hoy, el 14, y su repatriación se tiene el 30 de septiembre de 1989 durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Y aquí está faltando la otra pieza, la que conforma esta trilogía de un pensamiento nacional, y que es la de Perón. Y lo que nunca nos van a perdonar, porque también habían decidido la antipatria que Perón se muriera en el exilio, es que a Perón el pueblo lo trajo de vuelta. Y no solamente eso, sino que asumió la tercera presidencia de la nación. Fue el argentino en el siglo XX más elegido, y hasta ahora el único, que que tuvo tres presidencias con el voto ciudadano. Una, la última, interrumpida por su paso a la inmortalidad, la anterior con un golpe de Estado financiado por los británicos. ¡Qué casualidad! Los mismos que junto con los franceses, en la vuelta de obligado tuvo que rechazar Rosas. Y los mismos, los franceses y los ingleses, con los que San Martín tuvo que luchar porque sabía que cuando se vencieron los españoles, ellos estaban atrás haciendo fila para reemplazar un imperio por el otro. Porque como no existe la casualidad, el del medio, don Juan Manuel de Rosas, se llama también José Domingo. José de San Martín y Domingo de Perón. Y esta trilogía de San Martín, Rosas, Perón, ubica un pensamiento claro, sin ningún tipo de discusión, de dónde está la Argentina que se debe referenciar. La Argentina que dio nacimiento a aquella frase de patria sí, colonia no. Y cuando uno se detiene analizando la lucha de los revisionistas, y cuando se mete un poco más en la historia y encuentra un masón como Mármol que dijo ni el polvo de tu hueso la América tendrá, refiriéndose al restaurador, aquel día, aquel regreso el 30 de septiembre del 89, era no solamente romper una maldición masónica, sino romper con toda una historia que había trabado y había contado una parte nada más y escondido la verdadera parte de la hazaña de la soberanía argentina. Y como hoy estamos navegando en aguas muy confusas, posiblemente este recuerdo que hace este programa sea el único, o a lo mejor alguno de los únicos que en el país se puedan hacer en un medio de comunicación. No les importa recordar la figura de los que pelearon por la patria. No les interesa saber, ni educar, ni explicarle a los que siguen en generaciones que hay una línea divisoria entre los que entregan y entre los que defienden. Y por eso, cuando en el 55 le pusieron la segunda dictadura, la segunda tiranía, los jóvenes no entendíamos muy bien de qué se trataba, porque no sabíamos cuál había sido la primera. Porque si con Perón habíamos sido felices y nos decían que era una dictadura, empezamos a investigar cuál era la primera. Y gracias a la revolución fusiladora nos hicimos revisionistas históricos. A ellos le debemos, contrafáctico, es decir, ellos buscaron una cosa y lograron otra, a ellos le debemos que una enorme cantidad de jóvenes se pusieron a revisar la historia y que ya Rosas no fuera, ni siquiera para la izquierda, el estanciero, sino que la propia izquierda, en el 73, también entró al Instituto Juan Manuel de Rosas y se dio cuenta que se habían equivocado en toda su historia cuando decían que se trataba de un estanciero. Sí, era un estanciero que le daba trabajo a los criollos, a los negros, que los trataba como seres humanos y que además hacía el primer saladero y que además defendía la soberanía. Cuando descubrieron eso, no se hicieron rosistas, pero sí ya no lo atacaron más. Y dejaron de defender tanto a Sarmiento, que era un poco la bandera de la izquierda. En el mundo, estas cosas pasan en todos los países y con los pueblos suprimidos, porque los imperios echan a rodar no la verdadera historia, sino la historia de los que ganan. Por eso, el recordar a Juan Manuel de Rosas, cuando partió en la misma soledad que San Martín hacia el otro mundo, hacia el mundo de la inmortalidad para muchos de nosotros, no tenemos que olvidar el gigante llamado Juan Domingo Perón, que venció a la historia, que venció a las profecías de la antipatria y que regresó. De los tres, fue el único que se dio el gusto de morir con el poder. Los otros, San Martín y Rosas, penando que sus connacionales, el Libertador de América, abandonado por Buenos Aires. Y entonces, en un gesto que también escondieron durante años, le donó el sable corvo de la independencia de América al único hombre que lo podía recibir de acuerdo al criterio de San Martín, por la defensa que había hecho de la soberanía nacional, a Juan Manuel de Rosas. Y por supuesto, la muerte de Rosas era esconderlo allá. Para que algún historiador diga, ¿por qué murió en Francia San Martín? ¿Por qué murió en Inglaterra Rosas? Porque eran los lugares donde llegaban los barcos. Y además, porque a esta altura de las circunstancias, lo que importa es lo que hicieron, lo que importa es lo que dieron. Y sabe una cosa, si supiéramos más de San Martín Rosas Perón, seguramente habría otro gobierno en la nación argentina. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Y porque nada es casual y todo es causa y efecto, el responso que ustedes escucharon de un sacerdote en el regreso de los restos del Brigadier General era de Escurra. El padre Escurra murió en Mendoza, pero antes de ser sacerdote, Escurra Uriburu había sido el jefe fundador de la Organización Nacionalista Tacuara. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. También vale la pena recordar aquí a Anchorena, que fue un incansable trabajador del regreso de los restos. Luchó Manuel Anchorena para que ocurriera esto que ocurrió y también participó en aquel momento cuando el presidente de la Nación Argentina decidió el retorno definitivo de Rosas al país. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Y fíjense en ustedes, parece casi una caricatura de la vida, ¿no? En el día que fallece Rosas, muere en la Argentina el mejor ejemplo del antirracismo. El hombre que nos encadenó a la dependencia, el que decía que lo importado era mejor que lo nacional. El civil que aconsejó a los militares para el golpe. En el 2013, sin haber llevado a juicio, sin haber sido juzgado por los crímenes económicos que dejó una enorme cantidad de lesionados, heridos y enfermos en la Argentina, se iba de este mundo José Alfredo Martínez Dios. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Como nada es casual, todo es causa y efecto. En el año 1812, el mismo día que le tocó inmortalizarse a Rosas, el general San Martín recibió la orden de crear el Regimiento de Granaderos a Caballo. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. En 1812, el mismo día que San Martín crea el Regimiento de Granaderos a Caballo, se inaugura en nuestra ciudad la Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional. Y saben una cosa, La primera biblioteca la hizo hacer Rosas, con un italiano llamado Pedro de Angelis, que está allí en la Recoleta, lleno de tela de araña, su tumba, sin que nadie la rescate. Fue el primer bibliotecario de la primera biblioteca. También la hizo Rosas. Claro, la barbarie unitaria y liberal la tenía que esconder. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Sí, Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Mira, vos sabés que cuando recuerdo estas cosas y veo las coincidencias que hay, me hace bien. Yo recuerdo que aquel día, nosotros éramos interventores en Radio Excelsior, lo que hoy es la red, y transmitimos 12 horas, toda la ceremonia, el regreso y demás. Hasta no nos gustó mucho el discurso de Menem, porque Menem quería quedar bien también con todos los sectores de la historia, pero entendíamos que era presidente, tenía que hacer un discurso conciliador. Pero lo cierto es que Menem se animó a traerlo. Y más allá de las otras cuestiones que se le puedan indicar, aquel día nosotros tomamos la decisión de transmitir 12 horas seguidas la repatriación de Rosas, y por supuesto recibir las críticas de la oposición de entonces, ¿no? Entre ellas la de Moró, que parece que no le gustaba que trajeran a Rosas. Sí. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El doctor Pedro Aníbal Mancilla, que en la sociedad, yo le digo esto, no dice nada, pero si le digo a los mayores, el locutor de Moderna en la Noche, seguramente lo van a ubicar. Con acupuntura últimamente. Y también fue un excelente locutor. Tenía 86 años, Diego. 86 años, fue durante 50 años, 5 décadas, una de las voces más emblemáticas de la radio. Falleció en el Hospital de Clínicas. Esto causó enorme dolor, hubo gran repercusión entre todos los profesionales de la radio que destacaron su calidad humana y profesional, y su voz, deporte elegante con una forma de modular que rozaba la perfección, fue la aliada perfecta para la excelente selección musical que realizaba Ricardo Alejandro Kleiman. El ciclo se prolongó hasta el 86 y fue el estandarte de un estilo que después fue imitado en numerosas emisoras y era la compañía musical de la gente por las noches, con palabras justas, buenas canciones para que la noche, a veces demasiado larga, pasara un poco más rápido. A comienzos de los 80, don Pedro también acompañó el nacimiento de la FM. Fue uno de los pioneros en salir en las FM. Vos sabés que empezó, o mejor dicho, por la noche, se hacía una radio, como Excelsior, que era una radio totalmente musical en aquella época. Sí. Y era un éxito, la radio en sí era un éxito, porque hacía música. Y ya que estamos diciendo esto, no tiene nada que ver, pero me viene a la memoria, el recordado Alfredo Curcu, un día se quedó sin radio para transmitir una final internacional entre Real Madrid y Milan, y dijo, lo voy a transmitir por Radio Excelsior. Nos miramos todos porque nadie creía que Excelsior, que era la radio de la escala musical, de Moderna en la Noche y demás, le vendiera el espacio, y logró hacerlo. Una vez que consiguió el espacio, Curcu, perdóname que te saque el tema, pero me vino a la memoria. No, sí, por supuesto. Se fue a Italia, ¿no? Y sí. Cuando llegó a Italia, donde se jugaba el partido, se fue directamente a Martini. Golpeó las manos, se presentó, dijo, soy relator deportivo y quiero que ustedes me auspicien esta transmisión. O sea, se había ido sin tener nada vendido y logró el auspicio de Martini y del Bermú allá. ¡Qué bárbaro! Una cosa increíble, ¿no? ¡Qué vendedor! Trasladado a esta época. Sí. Y fíjate, con Mancilla, que tuvimos trato, incluso en este programa alguna vez hizo algo, la verdad que nos parece que fue un hombre que en un momento determinado, después de la fama lograda como locutor y todo, su vocación médica lo fue llevando y se dedicó directamente a la medicina, ¿no? Sí, vos sabés que lo que pocos saben es que también tuvo un paso por la televisión, porque le puso la voz antifaz en Las aventuras de Hijitus. Sí. El personaje de García Ferré, Antiojito y Antifaz, él le puso la voz antifaz. Decía don Pedro que uno de sus profesores peruanos le había dicho, tenés que mover exageradamente todos los músculos de la lengua y de la boca, que son 27. pronunciar sílaba por sílaba, especialmente la última, y estar convencido de lo que lees. Y otro, decía Mansilla, me dijo, cuando el texto es romántico, ponte romántico. Si en el texto tenés que gritar, gritá, pero alejate un poco del micrófono. Y si tenés que gesticular, gesticulá todo lo que quieras. Nadie se va a reír de ti. Y con todo eso, sentí que me dieron la llave del micrófono. Nos dejó huérfano un maestro de la locución. Cuando tenía que buscar, pensemos en aquel tiempo, donde la televisión no tenía programación las 24 horas, no había tantos canales y demás, la radio era, a la noche tenía muy buena audiencia, pero no era tan importante la audiencia como para que una sastrería se involucrara en auspiciar un programa a la noche. Pero lo convencieron a Modar, y vos sabés que Modar empezó a aumentar la venta de manera increíble, sobre todo sobre los jóvenes, ¿no? Es que parece mentira, pero la noche tiene una gran audiencia. Y por eso los canales ahora han puesto programas nocturnos, porque es increíble la gente que está despierta por la noche. Vamos a escucharlo. ¿Querés Mansilla? ¿Escucharlo? Sí, dale. ¿Cómo no? Modar en la noche con don Pedro Mansilla. En el viento, Modarte en la noche, tu show nocturno exclusivo. En las principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modarte, tu sastrería exclusiva, la mayor organización sastreril al servicio del hombre elegante, se complace hoy en presentar... Modarte en la noche, tu show nocturno exclusivo. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather... Con los éxitos musicales y las primicias de todo el mundo. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. El programa creado y dirigido por Ricardo Kleiman. If a daddy's boy, just do what you feel. Musicalización, Quique Foglia. En el sonido, Alejandro Fidalgo. Coordinación general, Oscar Puchelago. Habla para ustedes vuestro amigo Pedro Aníbal Mansilla. Bueno, el recuerdo emocionado de este muchacho que se nos fue a los 86 años, un saludo a la familia, el recuerdo permanente a este notable locutor y mejor médico. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Pero ahora 6:29 minutos, 19 grados 2 la temperatura. Enrique Kepa, hubo fútbol internacional. Así es, no fue bueno el debut de Atlético Tucumán en esta edición 2018 de la Copa Libertadores de América. Cayó como local y perdió su invicto, largo invicto que tenía en competencias internacionales, el equipo de Ricardo Zielinski ante Libertad de Paraguay por 2-0, con los goles conseguidos por Salcedo a los 16 minutos del segundo periodo, abriendo la cuenta para el elenco paraguayo, y lo cerró el marcador a los 34 al Borno. De esta manera, Libertad en el grupo C está primero con 7 unidades, con 3 unidades, perdón. Peñarol todavía no debutó con De Strongel, y Atlético Tucumán cierra con 0. Los otros dos partidos que completaron la jornada de Copa Libertadores del día de ayer: Cerro Porteño agónicamente con gol de Diego Churín en el final, el ex hombre de Independiente le ganó a Defensor Sporting uruguayo 2-1, y el otro encuentro es el correspondiente al grupo de Racing. Universidad de Chile le ganó al Vasco da Gama 1-0, lo complicó bastante al equipo brasileño en su intención de clasificar, y ya puso al equipo chileno en una posición expectante, liderando junto a Racing este grupo de la Copa Libertadores de América. Entonces, 3 partidos se jugaron ayer, con las victorias de Libertad frente a Atlético Tucumán. Libertad es el equipo del presidente de Paraguay. Sí, señor. Cerro Porteño, el otro equipo paraguayo ante Defensor Sporting de Uruguay, y Universidad de Chile ante Vasco da Gama, como visitante, entonces, los tres partidos de ayer de la Copa Libertadores de América. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Hoy es el día de las escuelas de frontera en nuestro país. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Señor de Rensis, Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. ¿Qué verdad que dijo usted, señor de Rensis, si todos hubiéramos leído más a nuestro general San Martín, a nuestro Rosa, Juan Manuel de Rosa, y a Perón, no hubiéramos tenido los muy malos presidentes que tuvimos y, lamentablemente, con todo respeto, el mal presidente que tenemos hoy? Es culpa nuestra por no haber leído la historia argentina y querer y vanagloriar y rendirle honores a todo lo que viene de afuera. Llámese música, llámese comida, llámese costumbres, y no querer lo nuestro, que tenemos mucho, somos un país rico. Por eso vuelvo a repetir que estamos a tiempo. Hay que volver a leer todos los libros de Rosa, los libros de Perón y los libros de nuestro general Perón, el más grande de todos. Y vamos a corregir los muchos errores que tenemos los argentinos al poner a los presidentes que ponemos, como... con todo respeto lo digo, como el presidente actual, el señor Macri. Gracias, señor Terrencia. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día. Sofía habla de Tablada. Señor Terrencia, muchas gracias por su programa. Y quería preguntar por qué Papa Francisco es romano, cristiano de mucha gente, no coincide con la Pascua de ortodoxos cristianos del mundo, porque él, iniciativa de él era unos 2 años atrás juntar cristianos, tienen que festejar el mismo día. Mire, cuando Putin lo fue a visitar al Papa, el Papa le dijo que necesitaba que la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica se juntaran para conversar, y él dijo: bueno, yo en eso no, Putin le dijo, yo en eso no opino, es una cuestión de la Iglesia. Los ortodoxos, como se creen dueños de la verdad y a veces se fanatizan en ese pensamiento, son mucho más duros y difíciles de convencer para un diálogo interreligioso que la posición del Papa católico. De todas maneras, él ha hablado con los ortodoxos y han estudiado una serie de cosas. Cada quien tiene sus costumbres, pero ¿sabe una cosa? La religión es una excusa para predicar a Jesucristo, para predicar a Dios. Y cuando son monoteístas las religiones, la verdad que no tiene mucha importancia la diferencia, lo que tiene sí es importancia el comportamiento. Porque a mí no me importa cuando se festejan las Pascuas, sino que me importa si de verdad son cristianos en serio y aplican el cristianismo. Claro, pero lo que pasa es que es una barbaridad con los mismos cristianos, con mismo Trinidad, y no coincide. Es un problema que ni usted ni yo podemos resolver. Ya sé, pero lo que pasa es que... Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Quién está? Buen día, Alberto Morón. Mire, creo que el problema está en la exageración y la manera de ser, la idiosincrasia de los argentinos. Cuando tuvimos un populismo contenido, como era el de Juan Manuel de Rosas, el del general Perón, no supimos darle el valor justo de la extensión de ese populismo hasta donde tenía que llegar. Y tuvimos el caso de Cristina Fernández, que salió de los límites del populismo y se extendió en una exageración, en un desborde, que causó justamente el efecto contrario del aburrimiento de la sociedad. Tuvimos un militarismo desbordado, como el de Videla, que mató exageradamente a personas, y hoy tenemos un liberalismo exagerado, desbordado, que se cree el dueño de la verdad. El día que tengamos exactamente de vuelta el populismo contenido, como era el de Rosas, como era el de Perón, que yo creo que es el gran dirigente de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que tiene esa idea que tengo yo, entonces podremos entender a los argentinos, pero me parece difícil que se puedan entender con Rodríguez Saá los cristinistas. Son muy desbordados, son muy marxistas, son muy descontrolados. Gracias, señor. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, buen día a todos. Vicente de Bursaco. Quiero aclarar la pregunta que hizo esta señora de Rusia. No sé si es ucraniana. Mi padre vino de Ucrania a los 5 años, pero ella se presenta como defensora de la ortodoxia. Orto quiere decir correcta, doxia quiere decir doctrina. En realidad los ortodoxos se llaman así, pero no tienen la recta doctrina. Al negar la autoridad que Cristo Dios le dio al Papa como cabeza visible de la iglesia que Cristo Dios fundó, ¿no es cierto? La ortodoxia la tienen los católicos. Al aceptar la palabra de Dios, la Biblia, en que Cristo le dice, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Tú eres el Hijo de Dios vivo, le dice Pedro, le dice Simón Pedro, el Espíritu Santo de Dios te ha inspirado. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Entonces le digo a esta señora que acaba de llamar, que con estas palabras bíblicas Cristo pone al Papa, y que no es reconocido el papado por los que se llaman, bueno, ortodoxos. Hasta luego. Adiós. ¿Quién está? ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, quiero corregir algo del señor que dice populismo. Lo trató de populista a Perón, a Rosa. Hay un gran error en cuanto a la interpretación, creo. Populismo fue los 12 años que tuvimos que vivir, y así sucesivamente, tanto populismo, pero involucrar a estos hombres como populistas me parece un gran error. Lamentablemente, el populismo, volviendo al mismo tema, vivimos hace muchos años, ¿por qué? Porque se ha creado una incultura que a ellos les conviene. Cuando más ignorantes sean, mejor para ellos. Alguien dijo que Perón se lo estudia en la facultad también, y más en la facultad de Derecho. Que yo sepa, yo que estoy en esto, no se lo nombra para nada. Absolutamente para nada. Así que aquellos que dicen que ser culto y hacer, digamos, un comentario en cuanto al hecho, también están equivocados. De manera que así seguimos de mal en peor. Yo les vengo diciendo ya hace mucho que acá, en cuanto a la cultura, a la formación y a la educación, se va depredando día a día. ¿Por qué? Porque de alguna manera a estos depredadores que desfilan por la casa de gobierno, que se hacen llamar gobierno, que todo el mundo le dice el gobierno, que ninguno gobierna, ellos son los principales responsables, porque les conviene, bueno, llevar a esta sociedad ignorante. Gracias. Hasta las 6:40 de la mañana, quiero decirles que la familia Macri no deja de sorprender con los escándalos alrededor de este apellido. El tema que voy a tocar es muy delicado y muy comprometedor. El responsable de las escuelas del PRO, es el primo del presidente, o sea, se supone que Jorge Macri es el encargado de preparar a los jóvenes en defensa de determinadas ideas. Además, Jorge Macri, en la política, debuta como diputado provincial entrando por Lomas de Zamora cuando vivía en San Fernando. Es decir, vivía en la primera y fue diputado de la tercera. Después siguió viviendo en San Fernando y fue electo diputado, fue electo intendente por Vicente López. Es decir, ya viene viciado de trampa, o trampa autorizada, si ustedes quieren, los ingresos de Jorge Macri a la política. Llega a la municipalidad de Vicente López con 11.000 votos que le pone de diferencia el peronismo, cuando García tenía ya más de 25 años al frente del intendente radical, al frente del municipio. Bien, eso quizá tenga mucho menor importancia con lo que ahora le voy a comentar. Jorge Macri es casi el enlace de la mesa chica del PRO, y además de ser intendente, sin que todavía nadie en la provincia se lo haya cuestionado, maneja también el VAPRO, es decir, maneja la parte económica de la provincia de Buenos Aires a través de su banco. Y lo que ahora le voy a dar, que es información absoluta, es pura, o sea, es noticia, lo pone en una situación gravísima al intendente de Vicente López. Se investiga un comodato entre Jorge Macri, en representación de los vecinos de Vicente López, el intendente de Vicente López, y una firma, la ITC, Sociedad Anónima, que pertenece a una red de lavado de un cartel colombiano de narcos conocido como Urabeños. En la intendencia de Vicente López dicen que ese acuerdo quedó trunco, pero la justicia no le cree. Sumó entonces Jorge Macri un problema en la justicia federal. El primo del presidente de la nación quedó vinculado a un caso de narco luego que una investigación periodística publicara un contrato entre el intendente y una empresa vinculada al cartel de droga de Urabeños, y que, de acuerdo a lo que se sabe, a fines del 2015 esta situación aparece ya cuando el cartel colombiano se había instalado en nuestro país desde el año 2012. El grupo, liderado por los hermanos Triana Peña, sacaba cocaína de la Argentina escondida en bolsas de arroz. Con esto está vinculado el primo del presidente. Además, gracias al servicio de un abogado argentino, habían montado una red de empresas para comercializar el llamado arroz blanco y lavar el dinero producto del narcotráfico. La banda cayó luego de una investigación judicial, pero el viernes se reabrió este capítulo. El fiscal federal, Federico Delgado, le pidió al juez Sergio Torres incorporar una serie de documentos publicados en un libro. El libro se llama Radiografía de la Corrupción PRO, a través de los cuales los autores, Julián Maradeo e Ignacio Damiani, reconstruyen un acuerdo comercial entre la municipalidad de Vicente López y una de las empresas montadas por el cartel de drogas, con la intermediación y el manejo de la International Trading and Cormation, Sociedad Anónima, en siglas ITC. Uno de los documentos aportados en la causa es un contrato de comodato firmado el primero de junio del año 2012 por el intendente Jorge Macri y el colombiano Carlos Llorelli Durán Díaz, entonces presidente de ITC, que está prófugo de la causa del narco arroz y es buscado por la Policía Internacional. Pero además, el comodato era por 90 días renovables automáticamente. Cuentan los periodistas que hicieron la investigación en el libro que se deduce que las luminarias prestadas fueron el paso previo a la compra. Es decir, primer negocio era las luminarias que se pusieron en la municipalidad de Vicente López en todas las calles. Primer negocio de los narcos. Se deduce que estas luminarias fueron prestadas y luego, paso previo a la compra, ya que también había una factura B, por 203.193.000, dicen 27 pesos, dicen los autores. Bueno, el grupo narco había montado un grupo de empresas dedicadas a blanquear el dinero de la venta de cocaína, según consta en la causa, y usaban a la municipalidad de Vicente López para venderle distintas cosas y blanquear supuestamente el ingreso de dinero. Además de esta denuncia, que es muy grave, el grupo narco había montado un grupo de empresas que tenía contactos directos con el titular del BAPRO, el principal banco de la provincia de Buenos Aires. Lograron blanquear, según comprobó la justicia, 75 millones de pesos, pero la cifra podría llegar a 200 millones de pesos, según reconstruyen las fuentes judiciales. Esto, que el fiscal ahora reabrió la causa, lo complica directamente al jefe de las escuelas del PRO. Una de las campañas montadas para el blanqueo del dinero del cartel es la Internacional Trade and Commerce Sociedad Anónima, que ya se lo dijimos, ITC. La red de empresas era manejada por el abogado argentino Guillermo Rodolfo Heisinger. Se escribe Heisinger, por si lo pronuncié mal. Y los colombianos Duarte Díaz y Juan Fernando Cárdenas Gómez. Ante la consulta, voceros del intendente aseguran que los pagos nunca se concretaron, cosa que por otro lado los periodistas demuestran que no es cierto, que sí se concretaron. La empresa se presentó como proveedora cuando Vicente López estaba cambiando todas las luminarias públicas a LED. El contrato de comodato era para que la empresa prestara 15 luminarias de ese tipo y así se probaran. Y a partir de allí vino el blanqueo de plata. Se colocaron en una plaza del municipio, pero nunca se les pagó porque eso finalmente no se facturó nunca, dice el municipio. El intendente Macri se presentó la semana pasada ante el juez Torre. Su abogado, que es Ignacio Irursum, hermano del presidente de la Cámara Federal, Martín Irursum, pidió al magistrado que se aclare la situación de Jorge Macri en la causa y se determine si está imputado, informaron fuentes de la causa. Lo cierto es que pidió que se lo investigue, paso previo a la imputación. Hay un segundo documento que consiste en un préstamo labrado el 11 de junio del año 2013 por la famosa empresa del blanqueo ITC a la intendencia. Agregan los autores, en ese documento la compañía le prestó a la municipalidad una luminaria LED marca ITC para ser probada por 30 días por el valor de $997, o sea, por $1,000. Luego, en marzo del 2014, durante la iluminación pública, fueron otorgados, según contrato, el comodato suscrito y a partir de allí empezó el blanqueo. En el expediente ya consta una factura entre ITC y la Municipalidad de Vicente López, pero cuando el juez Torre pidió información al municipio, las autoridades respondieron que no había ninguna orden de compra a esa compañía. ITC forma parte del listado de proveedores de la municipalidad, de acuerdo con lo que se pudo constatar por parte de los autores de la publicación del libro, y entonces ninguna autoridad del municipio fue todavía citada a dar explicaciones. Quieren parar políticamente una investigación judicial gravísima de blanqueo de plata de la droga en el municipio del primo del presidente de la República, Vicente López. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Qué dice Néstor? Hola Miguel, buen día, hola a todos, ¿cómo van? Bueno, la FIFA sacó a la venta más entradas para el Mundial y hay dos partidos que ya agotaron sus tickets. Uno es la final, como lógicamente se puede esperar, y el otro es el partido de Argentina-Islandia. Ese va a ser es el otro partido que ya tiene entradas agotadas. Estamos hablando de cuando arrancaron en general y los distintos grupos eran de 105 euros a 1.100 euros. Veremos cómo va a empezar la reventa. Pero hay una cosa muy particular, que es el Fan ID que van a tener que tener los hinchas para poder entrar a cualquiera de los 12 estadios. Por eso, por ejemplo, aquí en la Argentina te piden entrar para cualquier partido, cuestión de poder tramitar el ID y a partir de ahí poder estar en Rusia y ver después allá cómo manejarse. Hay algunos que todavía piensan y tienen la chance de creer que estar allá les puede implicar poder entrar en algún estadio, como ha sucedido en otros mundiales, porque tampoco uno puede decir que no ha pasado esto. Así que esta segunda ventana que se ha abierto, por el cual ayer ya se empezaron a notar varios, que va a culminar el 3 de abril, lo que va a tener en cuenta la FIFA es la orden de solicitud para aquellos que fueron aceptando y presentando estos tickets. La recomendación también para los que pusieron la tarjeta para poder adquirir y están en el orden de acuerdo a la solicitud, es que le avisen a la tarjeta, porque a veces cuando tipo de compras, la tarjeta lo rechaza porque no se tiene en cuenta el origen, porque a veces funciona con un código determinado, pero las tarjetas ya avisaron que tienen ese código y que no se hagan problemas para aquellos que hicieron la reserva. Digo esto para el que tiene la alguna entrada, pero insisto, ya están, se otorgaron hasta ahora, desde la primera ventana hasta ahora, 568.448 entradas de más de 1.300.000 tickets. En total son 1.303.616 tickets que están a la venta. Miguel, esto tiene que ver con las entradas. ¿Qué sabés vos que el gobierno esté interesado en que vayan determinados hinchas de determinados clubes al Mundial? Porque vos sabés que van a presentar una lista de los supuestos indeseables para que no entren en Rusia. Exacto. Pero están hablando de que Angelici habría dado la autorización para que determinados hinchas de la 12 sean los que organicen, los que de alguna manera no se la van a tomar con Macri, no van a insultarlo en Rusia y demás, y estarían negociando con algunos clubes. ¿Qué sabes de eso? Bueno, desde el Mundial 86, cuando fueron los primeros, hasta el último Mundial, las barras siempre tuvieron protagonismo. Lo que ocurre es que a mí lo que me llamaría la atención es porque yo recuerdo que cuando el juez Perrotta estuvo a cargo de aquella denuncia de la Fundación Fair Play y separó el fútbol de ascenso y separó el fútbol de primera, y la causa duró un año y medio hasta que la sala acá de la Cámara Civil dio vuelta. Claro, no hay que olvidarse que en el gobierno anterior salieron los barras por el 6 así que Migraciones pare a nadie, hasta que gente que tenía crímenes en su haber, ¿no? No, por eso te digo que viene de aquel momento, porque en aquel momento solo la Lanús y un club del interior reconocieron tener barras. El propio Mauricio Macri, como presidente de Boca, fue citado por el doctor Perrotta y manifestó ante la justicia que Boca no tenía barras. Entonces imagínate que a esta altura, cuando a mí a veces me hablan respecto a los barras, yo ya no le creo a nadie. Mira, te voy a dar una pista para ver si podés conseguir alguna información. Vos sabés que vinieron hinchas rusos a conversar con los hinchas de Boca, allá hace de esto casi un mes, a los efectos de hacer causa común contra los ingleses. Y a partir de allí se comprometieron los hinchas rusos que vinieron, que son bastante violentos, por dicho de otra manera. En Europa les tienen miedo los hinchas rusos porque son tan violentos como eran en su momento los ingleses. Y dicen que hubo un acuerdo con alojamiento y demás, como hacen las barras habitualmente. Incluso estuvieron en el estadio de Boca hace un mes viendo algún partido que jugó Boca. Y entonces hubo un acuerdo con la barra de Boca. Enterado de esto, el gobierno dijo, bueno, esta es la oportunidad para que sea la 12 la que maneje y elija los que van, y nosotros dentro de Boca elegir aquellos que no le van a hacer ningún problema a Macri, sino que al revés, van a alentar por Argentina o van a gritar otras cosas. Bueno, todo esto se va efectuando, pero también hay reuniones de los otros grupos que quieren un espacio para poder viajar. Por lo tanto, no es un tema menor, y yo creo que vamos a tener novedades, porque por un lado dicen que le van a mandar una lista de indeseables para que no entren en Rusia, y por otro lado estarían negociando funcionarios del gobierno nacional con Angelici para que sean privilegiados algunos de la barra de Boca para manejar ese tema. Ojo con esto, es decir, sí. Los rusos vinieron a pedir una alianza con los argentinos contra los ingleses. Sí, bueno, hay que ver si van los ingleses, ¿no? Porque este tema hoy, por ejemplo, en el mundo deportivo está otra vez, se mantiene aquello que venimos hablando, si Inglaterra va a ir al Mundial o no. Y vos sabés que a partir de ahí me acordé cuando la Argentina no fue a la Copa América 2001 por el tema de la seguridad, fue reemplazado por Honduras la noche anterior al inicio de la Copa América en Colombia, que Honduras después terminó tercero incluso en esa Copa América. Así que no sería la primera vez que en una competencia internacional un país no se presenta por una cuestión de seguridad. La Argentina ya lo hizo en el 2001 en la Copa América de Colombia. Digo, es un dato a tener en cuenta al respecto, porque en este caso lo que están preocupados los ejecutivos y los dirigentes en Inglaterra tiene que ver con aquello que le puede pasar a los hinchas ingleses. Por eso digo, mira, hay un entramado tan importante de cosas que están sucediendo que hay que tener en cuenta. Y cuando hablamos de entramado, déjame hablarte de algo histórico, porque hay un jugador peruano que acaba de declarar ayer a un medio, Trome, que es un diario de Perú. Velázquez ha dicho que 6 jugadores de la selección peruana se vendieron. Vos sabés que yo le hice una nota a Velázquez hace 20 años y él me desmintió cualquier arreglo. Bueno, ahora salió a hablar y dijo que 6 jugadores de la selección peruana se vendieron durante el Mundial 78 en aquel famoso partido del 6-0 y nombró a 4. Dijo Rodolfo Manso, que es el que después vino a jugar a Vélez, Raúl Gorriti, Juan José Muñante y Ramón Quiroga, aquel arquero que tenía nacionalidad peruana pero que había nacido en la Argentina. Y ahora Muñante salió a contraatacar porque tildó de golpeador de mujeres a Velázquez por acusarlo de venderse. Le dijo, golpeador de mujeres, antisocial, prepotente y estúpido, con lo cual hay un escándalo en Perú con los exjugadores peruanos que jugaron aquel partido del 6-0. ¿Vos sabés que aquella vez al Pollo Respigliosi, que era el periodista más reconocido argentino en nacimiento, el más reconocido de Perú, le quemaron la casa? Acordate que el arquero también era argentino. Pero yo te quiero contar algo que me vino a la memoria en este momento. Vos sabés que había 3 cadenas, 2 del Estado, una era Belgrano, otra Splendid, y la otra era privada, que era Rivadavia. Bueno, estábamos en el Hotel Plaza, estaba Caffarelli por Rivadavia, no me acuerdo quién estaba por Belgrano, y yo estaba por Splendid. En un momento determinado, en el Hotel Plaza estaba minado de brasileños, sin que supieran ellos que uno era argentino, porque no hablaban. Escuchamos que los cafeteros de Brasil habían mandado una enorme cantidad de dinero para incentivar a los peruanos. Preocupado por esto, le dije a Caffarelli, como tenían las 24 horas abiertas en el circuito, le digo, ¿por qué no lo decís? No, pero imagínate, sin prueba el gordo me mata por Muñoz. Sí. Bueno, finalmente nosotros le informamos a quien teníamos que informarle, y para hacerte la cortita, hubo un problema de, aparente, entre comillas, esto de pérdida de documentos de los que viajaban a Rosario, los detuvo la policía, los entretuvo un tiempo, la plata esa no llegó nunca a los peruanos. Digo esto porque se habla mucho de que Argentina arregló con los peruanos, pero te digo que Brasil traía una fortuna a los cafeteros para incentivar a Perú. Ahora, sí, yo no sé qué pasó o qué dejó de pasar, pero lo cierto es que Argentina hizo los goles que tenía que hacer, sí, y el problema serio era que el arquero era de la nacionalidad argentina, y ahora sale este jugador después de tanto tiempo a decir esto. No sé, habría que ponerlo en el contexto y volver a ver el partido para darse cuenta de muchas cosas, porque uno en aquel momento emocionado por los goles a lo mejor no veía lo que pasaba, ¿no? No, alguna vez lo hice para el programa de Liberty, un análisis técnico cuando se cumplieron 20 años, allá en el 98, que es cuando le hice la nota a Velázquez y a un par más de jugadores peruanos que todos me lo desmentieron. El análisis técnico de los goles, podés tener la duda en 2. En los otros 4, a mí me daba toda la impresión que no. Lo que pasa es que después en el medio está el cargamento de granos que salió para Perú, es decir, hay toda una historia de aquellos que fueron investigando lo que pasó. Lo que queda claro es que después contra Holanda, la final, aquel tiro en el palo, faltando 2 minutos, claro, para terminar el partido, se terminaba todo ahí. Si esa pelota entraba, salía campeón Holanda. Que contra Holanda no hubo ninguna regla. No, pero no importa, pero si vos te facilitas para llegar ahí. Yo lo que sí me acuerdo es que cuando le dieron los militares de la dictadura la importancia que tenía de verdad el Mundial, porque al principio no creían que esto fuera así, empezaron a poner toda la carne en el asador, eso lo hemos hablado ya, bajó un día en el helicóptero, en el entrenamiento, y Macera le dijo a Menotti, tienen que jugar al once inferior. Se lo pidió Macera directamente. Es decir, hubo influencias directas, hubo manejos impensados, y todavía estamos esperando el balance del ente autárquico mundial 78. No hay que olvidarse que asesinaron al general Attis para que la Marina manejar el dinero de Lehman, y le querían echar la culpa a Montanero, que ya en esa época ni existía, ¿no? Sí, yo recuerdo... Fueron asesinatos hechos por la banda de la Marina contra el ejército. Yo recuerdo todas esas investigaciones publicadas en la revista Humor por José María Suárez con el seudónimo de Walter Kloss, donde aportaba todos esos documentos y nadie investigó absolutamente nada. No, nunca. Bueno, incluso... al contrario, Lacoste fue salvado por Avalanche, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Hay otra declaración hoy, en el mismo diario Entrome, de Perú, donde declara Germán Leguía, que tenía 21 años en aquel momento, dice que Ramón Quiroga se quebró porque todos le echaban la culpa, que él no tuvo nada que hacer en los goles. También dijo que Brasil, justamente por lo que acabas de decir, esto está hoy en el diario, peruano, dice que Brasil lo contactó para ofrecer $10,000 a todos por perder hasta por 3-0. Es decir, como para que no hubiese tanta sospecha, perder hasta 3-0, esto es lo que le habría ofrecido Brasil en aquel momento, lo está declarando un jugador peruano ahora, ¿no? Fui partícipe indirecto de la noticia esa, porque ya te digo, no sabían que éramos argentinos. Estaba tan minado el brasileño en el Hotel Plaza de Mendoza, que pensaba que todo lo que estaban escuchando era brasileño. Y hablaban ahí, yo no me acuerdo ahora las cifras, pero hablaban ahí de las cifras, hablaban de la... Por supuesto, yo lo denuncié, pero nosotros entrábamos cuando hacíamos el partido, y Rivadavia tenía las 24 horas abierto el circuito y no lo quisieron decir. Bueno, bien, veremos cómo repercute esto a partir de las declaraciones que fueron apareciendo, porque justo se da en el momento que se cumplen 40 años de aquella, aquella victoria, ¿no? Es medio raro también, a lo mejor busca protagonismo el muchacho. Sí, lo que pasa es que también... O lo dejaron afuera de la cobranza. 40 años. Lo raro es que hasta hace poco lo desmentía y ahora lo termina reconociendo, ¿no? Y encima deja, él nombra cuatro, dice que los otros dos no los nombra porque en este momento son muy conocidos, así que habría que buscar de aquella lista quiénes hoy son técnicos o quién tiene algún protagonismo en Perú también, ¿no? Te saludo, hasta mañana. Chao. Rumbo al Mundial con Néstor Centra. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 3 minutos han pasado de las 7 en todo el país. Hay alertas meteorológicas con vientos fuertes en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, también en Chubut, La Pampa, sudoeste de Mendoza, centro y este del Neuquén, Río Negro y sur de San Luis y Santa Cruz. En la ciudad de Buenos Aires, el pronóstico dice que habrá en la tarde 33 grados. El cielo está despejado con vientos leves del sector este rotando al norte. Ahora tenemos 18 grados, pero va a llegar a 33. En la tarde-noche también tendremos nubosidad en aumento y puede llover, con algunas tormentas aisladas hacia la noche. En un tiroteo que se produjo ayer por la tarde, 2 policías del gobierno de la ciudad resultaron heridos y el agresor también herido y detenido. A la postre se determinó que la persona que estaba detenido había sido partícipe de una concentración que realizaron miembros de la CTA un rato antes frente a Crónica para protestar, y que sería el secretario de prensa del gremio y de los vigiladores privados. Los privados están divididos en una reunión del personal de seguridad, gremio que manejaba García y que está intervenido por el Triaca, y el otro que tiene afinidades con la CTA. Sin embargo, la CTA dice que la persona no estaba afiliada, cuando en realidad no son afiliados, sino que son por lo general adherentes. Se lo ve en distintas fotografías al agresor con una chaquetilla de la CTA, de la Central de los Trabajadores Argentinos. El tema central es que el agresor era un ex policía de la Federal, exonerado, además de tener la Secretaría de Prensa del Gremio de Vigiladores. Este hombre que fue detenido, se le encontraron credenciales de la Gendarmería, de la PCA, de la Prefectura, por lo cual, y también de la CTA, por lo cual se está investigando cuáles de esas credenciales son falsas. El ahora 7-6 minutos, el deporte por Belgrano. 21-10, se viene la superfinal en el fútbol argentino. Juegan Boca y River, la final de la Supercopa Argentina desde las 21:10 en el Estadio Mundialista de Mendoza. Dirige Patricio Lustó, el equipo de Guillermo Barros Esqueloto con Rossi, Jara Golz, Magallani Fabra, Nandés Barrios, Pablo Pérez, Pavón, Tevez y Cardona. Por River, Armani, Montiel, Maidana, la duda que tiene Gallardo, Pinola, Martínez Cuarta y Saracchi, Ignacio Fernández, Poncio, Enzo Pérez y Nati, el Piti Martínez, Mora y Prato, los 11 que dispuso Gallardo para el día de hoy. Esta noche continúa la disputa de la Copa Libertadores de América. 5 partidos marcan la continuidad de este torneo del día de hoy. 2 partidos se juegan 19:15 hora argentina. Por el grupo B, Bolívar de Bolivia recibe a Colo-Colo de Chile, arbitraje de Darío Herrera de Argentina. Y en La Plata, Estudiantes, por el grupo F, recibe a Real Garcilaso de Perú, dirige a Alexis Herrera de Venezuela. 21:45 los otros 3 partidos. Por el grupo B, Atlético Nacional de Colombia, Delfín de Ecuador, dirige Diego Haro de Perú. Por el grupo D, el grupo de River, Emelec de Ecuador, Flamengo de Brasil, Mario Díaz de Vivar de Paraguay imparte justicia. Y por el grupo de Racing, el grupo G, juegan 21:45 Corinthians de Brasil. Perdón, el grupo de Independiente. Corinthians de Brasil frente al Deportivo Lara de Venezuela. Arbitraje del boliviano Raúl Orozco. En el tenis, buenas noticias para este deporte. Para los argentinos, pasó de ronda en el Master 1000 de Indian Wells. Juan Martín del Potro le ganó al español David Ferrer 6-4 y 7-6. En tanto, lo propio hizo el correntino Leo Mayer, que superó a la sorpresa del torneo, el japonés Taro Daniel, que le había ganado el ex número uno del mundo Novak Djokovic. En este caso, Mayer le ganó al japonés 6-4 y 6-1. Y en el básquetbol, 2 partidos marcaron la continuidad de la Liga Nacional de este deporte en el día de ayer. La victoria de Salta Basket ante San Martín de Corrientes 79-78. En tanto, el equipo de Gimnasia y Grima de Comodoro Rivadavia le ganó a Bahía Basket en el estadio Osvaldo Casanova por 78-61. Y el incidente ayer que le costó la vida a un policía y el otro que está grave, que se produjo a las 4:30 de la tarde en Paseo Colón y Garay, hicieron que uno de ellos pudiera herir al agresor, Carlos Severino Flageri, la pronunciación es Flageri, que es con FH, bueno, que este Flageri sería el responsable de la muerte del policía y además de haber herido al otro. A las 4:30 de la tarde, una multitud transitaba por ese lugar. Cuando un policía trató de identificarlo, aparecieron los disparos de la persona que rato antes fue fotografiado con una pechera de la CTA. 9 minutos han pasado de la hora 7. Un radical fue puesto como viceministro de Trabajo por la gobernadora Vidal. Se trata de Horacio Barreiro, que asumió la subsecretaría de Trabajo. El dirigente radical había quedado afuera de los puestos tentativos en la carrera por obtener un lugar en la legislatura. Con esto, Vidal trata de descomprimir porque hay una decidida postura de complicarle la vida en la Cámara de Senadores y Diputados por parte de los radicales, que ayer tuvieron un gesto en contra del titular de la Cámara de Diputados de la Nación al dejar al diputado provincial, que es hermano del titular, Monzó, afuera de las comisiones. Luego ampliamos, pero es una venganza de los radicales a los peronistas que están dentro de Cambiemos, porque dicen que el titular de la Cámara de Diputados le dejó al Frente para la Victoria y al peronismo en general todas las comisiones que tenían desde cuando eran oficialismo. 10 minutos pasan de la hora 7 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Hoy cumple 45 años Francisco Cuestas. Nació en 1975 en Diamante, provincia de Entre Ríos. Cantor, compositor, tecladista y acordeonista. Hijo de mi amigo Néstor Cuesta, la primera voz de los hermanos Cuestas. Integrante fundador de los musiqueros entrerrianos que hoy integran Rubén Jiménez y Marcelo Madoni, y que durante 6 años acompañaron al dúo de su padre y su tío, los hermanos Cuesta, por todos los escenarios del país. Conduce el programa CM Folclore junto a Paola Prenat en el canal de cable CMT, el portal de la música. Lo vamos a escuchar para festejar su cumpleaños cantando con su grupo, los musiqueros entrerrianos, el tema Luna Enamorada, de su autoría junto con su padre Néstor Cuestas. De AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, vamos a meternos en un tema que pasó desapercibido para la prensa, pero que es una factura política. El BTP, el viejo tronco peronista, que está inserto en Cambiemos, tiene dificultades todo el tiempo. Dificultades con el PRO, o sea, los propios liberales, dificultades en Cambiemos con los de Carrió y con los radicales, porque además detentan espacio de poder. Es decir, el presidente de la Cámara de Diputados viene del peronismo, el responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires viene del peronismo, el ministro de gobierno de la provincia viene del peronismo, y entonces, claro, los radicales se sienten como que aparecen otros y ellos están desubicados. Ocurre que para poder lograr el equilibrio, para que aprueben leyes y demás, el titular de la Cámara de Diputados manejó con cierta, digamos, flaqueza, según el concepto de los radicales y de Cambiemos, las presidencias de las comisiones en el orden nacional, porque no quiso alterar mucho, es decir, no quiso entregar algunas comisiones que estaban en manos peronistas a las manos de Cambiemos, porque eso le iba a ser después dificultoso pactar algunos proyectos, algunos acuerdos. Y se quedaron muy calientes los radicales, porque quedaron por lo menos en cuatro comisiones que pensaba presidir, afuera de todo, en el orden nacional. ¿Y qué hicieron? Llamaron a sus correligionarios de la provincia para que cobraran venganza. Y este aquí, que el hermano del titular de la Cámara de Diputados de la Nación, es diputado provincial. Es decir, el hermano de Monzó, el más conocido, Gabriel, es senador, senador de la octava sección electoral, o sea, de La Plata. Y es el único legislador a quien no le dieron ninguna presidencia en las comisiones. Es decir, dejaron afuera al hermano del presidente de la Cámara de Diputados, al senador Gabriel Monzó, que es hermano de quien preside la Cámara de Diputados Nacionales, lo dejaron afuera de la distribución de las comisiones. El único que no preside ninguna comisión. Bien. Pero no quedó allí. Cambiemos se quedó prácticamente con todo. Legislación general, Juan Pablo Alian, de Cambiemos. Presupuesto e impuesto, Andrés de Leo, Cambiemos. Asuntos constitucionales y acuerdos, Nilda Moriano, Cambiemos. Trabajo y legislación social, Gabino Tapia, Cambiemos. Obras y servicios públicos, Luis Vivona, Partido Justicialista. Organización territorial y vivienda, Unidad Ciudadana. Educación, cultura y ciencia y tecnología, Marcelo Di Leo, de Cambiemos. Lo de Unidad Ciudadana todavía no sabe quiénes son, por eso dicen nada más que el nombre. Asuntos agrarios y pesca, Unidad Ciudadana. Industria y minería, a definir entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Salud pública, Julieta Centeno, Cambiemos. Ambiente y desarrollo sostenible, Alejandro Celilio, de Cambiemos. Asuntos municipales y descentralización y fortalecimiento institucional, Eduardo Esquiavo, Cambiemos. Niñez, adolescencia y familia, Daniela Reich, Cambiemos. Seguridad, Marcelo Pacífico, Cambiemos. Derechos humanos y garantías, Elisa García, Cambiemos. Comercio exterior y Mercosur y política de integración regional, Unidad Ciudadana. Transporte, puertos e intereses marítimos, Luca Fiorini, Cambiemos. Comercio interno, pequeña y mediana empresa y turismo, a definir entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Usuarios y consumidores, Unidad Ciudadana. Hacienda, Gabriela de María, Partido Justicialista. Prevención de las adiciones, Ana Laura Geloso, Cambiemos. Reforma política y régimen electoral, Dalton Jauregui, Cambiemos. Igualdad real de trato y oportunidad y discapacidad, Pilar Aljon, de Cambiemos. Deportes, Unidad Ciudadana y libertad de expresión, Franco Bañato, de Cambiemos. Bien, quiere decir que en esta distribución de las comisiones manejaron una enorme cantidad de Cambiemos y quedó prácticamente totalmente fuera de los manejos diputados y senadores el Frente Renovador, que desapareció. Antes tenía un gran manejo en la provincia, pero después de la derrota de Massa contundente, perdió una enorme cantidad de escaños. Ahora bien, ¿por qué pasó esto? Porque el BTP, el viejo tronco peronista, es muy resistido no solamente por los pro puros, que son liberales, sino por los propios radicales. Y sin embargo, ya cuando uno se pone a bucear, resulta que el triunfo en Jujuy de Morales no fue de Macri, fue de Sergio Massa, porque en Jujuy ganó Sergio Massa las elecciones. Y el vicegobernador, que era de Sergio Massa, fue el que con los votos peronistas que tenía Massa, logró que Morales sea gobernador. Y allá quedaron afuera los peronistas y metió todos los radicales que pudo. En Mendoza, que gobiernan los radicales, prácticamente a los del PRO no le dieron lugares. Así que no es que los radicales quedan afuera y quieren un gobierno de coalición y no una alianza y demás, sino que donde ellos tienen la posibilidad de la lapicera, también hacen lo mismo que hacen los del PRO. Así que hay una lucha interna, silenciosa, que se le escapó a los medios de comunicación. Dejaron afuera al hermano del titular de la Cámara de Diputados porque dicen en la provincia que es la forma de vengarse de las comisiones que no le dieron en el orden nacional. Todo el ascenso, con Daniel Torrisi. ¿Qué es, Daniel? Bueno, con un problemita en la garganta, hace una semana no me puedo recuperar, te lo hago cortito. Colegiales perdió como local 3-1 con Defensores de Belgrano. Berazategui, que es un desastre, que lo llevaron al Búfalo Cesurac para que mejore y no mejora, perdió 3-1 como local con Cambaceres. En la primera vez, Muñiz perdió 3-0 con Argentino de Merlo. Claypole le ganó 2-1 a Argentino de Rosario y Centro Español empató 1-1 con La Madrid. Hoy, miércoles de mucho fútbol, tenemos por la red metropolitana 15-05 en Villa Lynch. El Furgón va a enfrentar a Platense. 15-05 también San Miguel Estudiantes. Los de arriba juegan, ¿no? Los equipos de arriba, Platense, Estudiantes. 4 de la tarde en Agronomía, Comunicaciones a Casullo. En la Isla Maciel, San Telmo, Zacachispas. En Villa Crespo, Atlanta, Talleres de Escalada. Bueno, tenemos muy mala recepción en la línea, así que redondea, Daniel. Te decía Atlanta, Talleres, Miguel, un Atlanta que si hoy no gana, me parece que se va el Pepe Bercé y llegaría al Tano Pacini, Villa San Carlos Félix, y por la primera vez, Manchester Liniers, Chupanqui, Juventud Unida, Paraguayo, Victoriano Arenas, Puerto Nuevo, Lugano, Miguel. Lo más importante. Bueno. No, pero escúchame, esta es la más importante. Se viene la reestructuración, lo habíamos dicho, la B Nacional tendría dos zonas de 20 equipos, 20 de aquí, de Gran Buenos Aires y Capital, 20 del interior, ascenderían dos de cada zona, y atención, Miguel, que después se jugaría un reducido, y están trabajando para que un equipo sí, de la B Nacional... Pero perdóname, 20 de Capital no, será 20 de Gran Buenos Aires y Capital. De Capital y Provincia de Buenos Aires. Por eso, 20, yo te dije, 20 de Gran Buenos Aires y Capital. Ajá. 20 del interior, Miguel. Después bueno, se escucha muy mal, Daniel. Bueno, te saludo. Podría ascender un equipo de la B Nacional, podría jugar Copa Sudamericana. Hasta luego. Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es ahora 7:24 minutos, 18 grados la temperatura. Boca está hospedado en Villa Maipú, a 30 minutos de la ciudad de Mendoza. River Plate, que está en la propia ciudad. Ustedes saben que Mendoza es el único lugar donde está comprobado. Hay más hinchas de River que de Boca, en la única provincia de todo el país donde esto está comprobado. Le cuento, Miguel, algo que anticipábamos, o decíamos, hablábamos ayer. Sevilla jugaba frente al Manchester United por los cuartos de final de la Champions League. Bueno, dio el gran golpe porque le ganó nada menos que en Old Trafford y en la parte final del partido al conjunto inglés de José Mourinho, que bueno, significa un gran fracaso para el portugués quedar eliminado en esta instancia de la Champions League frente a un modesto rival como el Sevilla. Le ganó en el final, con tanto señalado por el francés Ben Yedder, 2-1, y de esta manera clasificó a la siguiente instancia. Y esta tarde, el otro equipo español que busca esta chance para continuar en la Champions League es el Barcelona, frente al Chelsea, que el partido de día igualaron 0-0, por lo tanto un empate 1-1 clasifica al equipo inglés. Así que hoy va a tener que estar muy atento el elenco de Lionel Messi para no quedar afuera, no sufrir un traspié y quedar afuera de la Champions League. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Y queremos decirle a todos que está promediando una situación muy complicada con la empresa Flixbondi. Ya dijimos ayer, otra vez cancelaron vuelos. Y justamente ayer en la Comisión de Transporte estuvo el ministro Dietrich y tuvo bastantes presentaciones de queja de parte de los diputados de la oposición. Y claro, dentro de las cosas que se planteaban, se hablaba de cuáles eran los motivos para que no se sancionara a la empresa esta o para que se la siguiera autorizando, que no tenía ni sede ubicable ni un teléfono donde presentar las quejas. Una situación bastante difícil, atravesó ayer el ministro de la Comisión de Transporte, donde además le preguntaron acerca de una serie de medidas de transporte que Dietrich está tomando. Tuvo un cambio fuerte de palabras con algún legislador, pero en el fondo Dietrich sueña con ser el debido de este gobierno, es decir, sueña con manejar la obra pública, manejar el transporte, manejar una serie de cosas que también dentro del propio gobierno lo miran un poco de costado por el avance que ha tenido Dietrich últimamente en tomar algunas decisiones. Ahora bien, la Nación de hoy, que uno no puede decir que estemos ante la presencia de un diario de oposición, publica algo que la verdad es muy importante que la gente que no es lectora lo conozca, porque está tratando de poner en evidencia que el gobierno del presidente Macri hace adjudicaciones directas sin llamar a licitaciones. Y la verdad, que lo diga el diario que defiende el gobierno, es por lo menos llamativo. O habrá alguna empresa que tuvo apetencias, amigo de la Nación, y que le habrá dicho, mira, nosotros no nos llaman nunca a licitación, no podemos entrar porque entran los amigos de ellos, y entonces le dio la idea de lo que estamos hablando. Pero lo cierto es que publica el diario esta mañana, una información que vale la pena repasar, porque dice que con la aplicación de un artículo, el 690 del presidente de la República, se cambiaron los montos de la adjudicación directa y que prácticamente cambiemos solamente el 15% lo hace con llamado a licitación y todo lo demás de adjudicación directa, pero antes los montos de contratación directa eran de 200.000, y Macri lo subió a 1.300.000, por lo cual hay una serie de cosas que se pueden comprar sin dar ninguna clase de explicaciones ni llamar a nadie para licitar, sino una adjudicación directa. Pero por otro lado, también denuncia la Nación que hay una cantidad abundante de asesorías privadas que cumplen funciones dentro de las estructuras del Estado. Es decir, un funcionario nombra y se hace asesorar por privados sobre determinado punto, sobre determinada cosa, que lo puede hacer tranquilamente el trabajador del Estado, y dicen que hay superposición de estos asesoramientos privados que hacen una factura, como es menor al 1.300.000, de pronto la pagan sin ninguna clase de explicaciones a nadie. Una denuncia que hace hoy el diario que apoya al gobierno. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, habla Verónica de Martínez. Quisiera que usted me recomendara, por favor, algunos libros que sean veraces sobre la historia argentina. Ah, mire, es tan difícil encontrar un solo libro porque hay muchos autores, pero depende de lo que usted quisiera el leer de la historia argentina. Imagínese, usted puede entrar, usted maneja internet, se mete en la computadora, ¿no? Sí. Bueno, busque por allí, por ejemplo, a pensadores como Fermín Chávez, busque a historiadores, hasta el propio, mire, puede buscar, ponga revisionistas históricos, y ahí va a encontrar un montón de autores donde usted podrá consultarlos sobre la historia argentina, que es la otra campana, la menos conocida, pero usted puede encontrar una enorme cantidad de artículos y de notas. Ahora, la historia completa argentina, hay una de Pepe Rosas, en fin, hay muchas hechas. Si usted me pregunta a mí cuál prefiero, yo le diría que, en general, yo leo historia de los revisionistas porque ya leí demasiado historia del otro lado. Entonces trato de descubrir permanentemente los que investigan a ver si es cierto lo que nos contaron. Entonces, si usted pone historia o revisionistas históricos, ahí va a encontrar una cantidad enorme de sugerencias de libros y demás. Bueno, muchas gracias. El que me dijo fue Pepe Rosas. Sí, hay una historia de Rosas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Adiós, señora. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Mire, un claro ejemplo de las contrataciones directas es, por ejemplo, el proveedor de esos baldosones que se utilizan no solo en Capital, sino que los vemos también aquí en Lanús. La empresa Blajino, si usted por cualquier lado que pase ve que es la misma empresa la proveedora constantemente de esos baldosones, que deben, no quiero ni pensar lo que sale cada baldosón de eso o el metro cuadrado. Y lo que noto es que dura muy poco, o sea, la mano de obra de colocación de esos baldosones, el que tiende un poquito se da cuenta que no está hecho de acuerdo a las reglas del arte, porque al poco tiempo se despegan o se hunden se rompen. O sea, no quiero decir que sean de mala calidad, sino que habría que ver el precio y las subcontrataciones que se hacen, porque hay una empresa que toma el trabajo, subcontrata, ¿no es cierto? Y después, el que termina haciendo la obra, cobra tan poco que lo hace, digamos, a los santos pedos, y duran, si usted pasa por Pompeya, ve todos esos baldosones hundidos, rotos, quebrados, sueltos, y es siempre la misma empresa Blajino, la proveedora, cantidades impresionantes, fortunas están ganando y hay una sola proveedora. O sea, sí. Bueno, eso antiguamente lo fabricaban los municipios, ¿no? Bueno, esa es una buena oportunidad, por ejemplo, para dar trabajo a las cooperativas. Claro, pero estos tipos acaparan absolutamente todo, hasta lo más elemental. Por ejemplo, ahora inventaron estos de los macetones, ¿no? Que cada macetón, tengo entendido, sale como 15.000 pesos. Y el contenido después, ese es un precio aparte. Porque ahí interviene otra empresa que es la que hace el mantenimiento de todo lo que es parquización, que siempre también es la misma empresa. O sea, lo tienen agarrado como quien dice el negocio, ¿no?, de los sobreprecios. Y bueno, pero por eso también llama la atención que pase desapercibido para la oposición en la Cámara, ¿no? Sí, escúcheme, hay otro tema que ha surgido ahora, quieren hacer la subtometrocleta. La famosa subtemetrocleta. Usted sabe que eso es por abajo de la 9 de julio y va a traer una cantidad de problemas porque ahí hay caños, cables. Yo no creo que sea una cosa en este momento para pensarla, ¿no? ¿Por qué no se dedican a extender las líneas de subte, por ejemplo, hasta Pompeya que llegue o hasta los centros donde realmente la gente pueda, sin cruzar la capital, hacerlo a través de los subtes? Ese es el trabajo que hay que hacer y no esta obra faraónica que, por otra parte, quiero preguntar si el soterramiento del Sarmiento está, no sé en qué estado está, porque parece que la obra no arranca. Sin embargo, le han adjudicado al señor Calcaterra la friolera de 45 mil millones de pesos. Eso también parece que es una contratación directa, ¿no le parece? No, pero es una continuidad de lo que tenían antes. La obra se está moviendo lentamente, ¿no? Bueno, que eso está con, en sociedad con Odebrecht. Lo saludo. ¿Quién está? Buen día, Víctor de Núñez. A mí me gusta hablar siempre de su editorial y yo hoy me quedé dormido. Así que usted estará diciendo, ¿y para qué agarré el teléfono? Pero entré justo cuando usted se estaba refiriendo al libro de Damiani Maradero, que es La Corrupción Pro, que se presentó hace pocos días. Usted me hizo acordar que lo tengo que comprar. Me decía un abogado respecto a este libro, que lo leyó profundamente, que solamente con este libro, si lo leen un par de fiscales federales, y mucha gente tiene que ir... Y bueno, fíjese que ya hay un fiscal que reabrió la causa. Lo de Vicente López. Claro. Y solamente quería agregar algo respecto a un mensaje de un oyente que habló del populismo contenido. Bueno, yo no soy un populista contenido, soy un populista pasional. No entiendo qué es eso del populismo contenido. Para mí es algo nuevo. O se vive pasionalmente o no se vive nada. Miguel, nada más. No quiero agregar nada porque... Gracias, Miguel. Hasta mañana. ¿Quién está? Hola, buen día. Pepe Corona de Berisso. ¿Me escucha? Sí, señor. Hace pocos días murió el genocida Menéndez y estaba internado en el hospital militar. La pregunta es, ¿estos tipos criminales siguen perteneciendo a las fuerzas a las cuales pertenecían antes? No, lo que pasa es que no lo pueden llevar a otro lugar porque evidentemente habría un problema muy serio. Entonces lo llevan a un lugar que de alguna manera puede tener una seguridad para que no haya reacción, ¿no? ¿Y tienen siguen teniendo obra social y siguen cobrando la pensión ellos o sus viudas? Eso la verdad no lo sé. Lo podría habría que averiguarlo, ¿no? Pero no creo que cobren. Sí, porque si no... Sí, a lo mejor lo que hay es un compromiso de parte de la justicia de mandarlo a un lugar que pueda estar vigilado por la fuerza, ¿no? Está bien, eso lo puedo llegar a entender. Pero no creo el poder político podría permitir o debería permitir que sean pensionados. La verdad no lo sé, lo puedo averiguar, no lo sé, pero no creo que estén cobrando, no creo, pero no me animo a decir que usted esté equivocado. Bueno, usted que tiene contactos, ¿lo podrá averiguar e informarnos? Trataremos. ¿Quién está? Sí, buen día, señor Renzi. Zulema de Varadero, señor Renzi. Le quisiera hacer una pregunta. Yo cumplí 80 años y me dicen que me corresponde 2.000 pesos por la edad. ¿Usted me puede dar la información si puedo? ¿Eso es cierto? A ver, señora, ¿usted está jubilada? Sí, señor, sí. Bueno, ¿usted cobra jubilación que la mínima? Sí, señor, sí. Ajá. ¿Y qué le dijeron? Sí. ¿Que por la edad le tiene que dar un aumento de 2.000 pesos? Me dan por la edad 2.000 pesos. Bueno, y si le dan, usted lo que tiene que hacer es consultar en el ANSES, pero ahí en Varadero tiene que ir a la oficina del ANSES y preguntarle a ver... ¿En qué situación están dando esos 2.000 pesos? Perfecto. ¿Eh? Gracias, señor Renzi. Adiós, señora. Bueno. ¿Quién está? Dale. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 39 minutos han pasado de la hora 7. Carbone. Hoy cumpleaños... 86 años, la señora Blanca Cota. Empezó a trabajar en televisión en Canal 13 ProArtel en la década del 60, en el programa Buenas Tardes, Mucho Gusto, apéndice de la revista de cocina del productor periodístico y televisivo Pedro Musni. Blanca Cota le enseñó recetas de cocinas a varias generaciones de lectores del diario Clarín, primero en la columna Para la Patrona, después en la revista del Domingo y últimamente en la revista Viva. Tenía un segmento de cocina para chicos en la revista Antiojisto antes de editarse varios libros con sus recetas. Los medios gráficos los ha recorrido largamente, incluyó la TV también, y si hubiese una receta para hacer una Blanca Cota, como materia prima necesitamos humor, un espíritu incansable, poesía, algo de desorden, una familia grande y mucho amor como ingredientes fundamentales. Horneé un ratito y glup, diría la protagonista de este plato. Vecina histórica de Quilmes, Blanca Cota, cuenta sobre su ciudad. Yo no elegí Quilmes para vivir, fue mi destino. Vivíamos en La Pampa y mi padre era director de escuela normal y un día recibió la noticia que lo trasladaban a Quilmes y aterrizamos allí en 1932. Nací el 4 de marzo del 25 y aquí en Quilmes, el 14 de marzo de 1925 y aquí en Quilmes comencé mis estudios primarios en la escuela normal desde primer grado inferior con la señorita Sara Vila. Aquí en Quilmes me recibí de maestra, aquí en Quilmes pasé los mejores años de mi adolescencia y aquí en Quilmes conocí a Carlos. Aquí en Quilmes eché a volar los sueños más lindos de mi adolescencia. Disfruté del tiempo en que éramos todos y no había ausencia cuando nos reuníamos alrededor de la mesa. Amo a Quilmes y cuando uno ama de verdad jamás se pregunta el porqué. La querida y admirada Blanca Cota, un beso muy grande para Blanquita, hoy cumple 86 años y sigue haciendo recetas de cocina y publicándolas en los diarios. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Deportivo Alas. El silencio no es algo en este caso, el silencio en radio no existe, ¿eh? Hay que ocuparlo siempre. Así que te escuchamos, operador. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 18 grados tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Va a llegar a 33 en la tarde. Bueno, ustedes saben que esta noche van a jugar en Mendoza, River y Boca, o Boca y River. Se dice siempre Boca y River porque la B viene antes que la R, pero en realidad son dos pasiones que han sido exageradas por el periodismo deportivo, porque en la Argentina siempre hubo cinco clubes grandes y se fue exagerando acerca de que los dos más grandes y que había dos y demás. Y entonces, un día Lujambio, que era hincha de Independiente, se le ocurrió decir, Juan José Lujambio era uno de los mejores informativistas, se le ocurrió decir que no era el clásico de los clásicos, como se nombraba, sino que era el superclásico, porque el clásico de los clásicos es Racing River, o sea, es el clásico más viejo del fútbol argentino. Y el primer grande del fútbol argentino fue Racing, que descendía de Alumni, y después vinieron todas las opciones, como que Independiente es el rey de Copa, y que ahora está discutiendo Boca por las Copas Internacionales y demás, pero nadie puede discutir que Racing, Independiente, San Lorenzo, pertenecían hace 20, 30 años atrás a la igualdad en cuanto no a cantidad de gente que lo seguía, sino en cuanto a la difusión. Desde que empezaron los negocios de la privatización del fútbol, es decir, desde que empezó la televisión paga y demás, trataron por todos los medios de hacer lo que se hace en Europa, donde existe Real Madrid y Barcelona, después un poquito Atlético y se terminó el fútbol. O donde existen en otros países, como en Italia, a lo mejor los dos romanos y los dos milaneses, y ahí terminó y después los otros terminaron importancia, aunque el Nápoles salga campeón. Entonces, tenemos que pensar de qué manera se va lentamente haciendo que crezcan tanto River como Boca por la cancelación de difusión a los otros. Esto que parece una cosa tonta es muy importante porque es darse cuenta que sin los demás no existirían los dos. Y sin el fútbol de ascenso no existiría la primera división. Y sin los chicos no existirían los grandes. Por lo tanto, es imprescindible que entendamos que hay un sector del fútbol que maneja el negocio y un sector del fútbol que maneja las pasiones. Es decir, un sector que es el hincha, que es pasional, y un sector que es dirigencial, que maneja un negocio multimillonario. En ese negocio multimillonario hay que inventar todos los días algo, pero si ustedes observan lo que está pasando hoy en la mentirosa Superliga, porque no tiene nada de Superliga, ese campeonato de primera división, los estadios están vacíos. Y la televisión, cuando muestra que un estadio está vacío, aprovecha para decir, véalo en su casa, compre el paquete, etcétera, etcétera. Y la verdad que le están haciendo un daño terrible al fútbol con esta locura de los horarios, donde nadie sabe cuándo juega, dónde juega y a qué hora juega, y se ha hecho una estafa organizada a los abonados. Porque cuando un abonado de cualquier club saca una platea todo el año, deduce que su club va a jugar el domingo. Y deduce que de lunes a viernes tiene trabajo y que a lo mejor el sábado también trabaja. Y ahora ese abono, esa platea que le venden, es para cualquier día, a cualquier hora. Ni hablar del asesinato que se hace con el fútbol amateur y el fútbol de ascenso, donde muchos jugadores tienen que tener un trabajo aparte de jugar al fútbol porque no le alcanza lo que cobran, lo que ganan, o porque cobran salteado. De manera que estamos parados ante una de las tantas mentiras de la privatización del fútbol. Y pese a eso, el presidente de la nación insiste, a través de sus representantes en el fútbol, de las sociedades anónimas. Insiste en que se privatice aún más el fútbol y que algunos clubes pasen a ser simples sociedades fantasma para los inversores. Como pasa en Inglaterra, como pasa en Francia, como pasa en cualquier lugar donde los que tienen dinero para lavar lo meten en el fútbol. Por eso se consigue fichaje de 200, 300 millones de euros, una cosa inexplicable, pero en definitiva es una pantalla del lavado de la plata mala vida, del narcotráfico, del contrabando y del robo que hacen en determinados países. Frente a esto, aparece ayer la noticia de que Heinzel, el actual director de Vélez, cuando era jugador, y el Apache, el jugador de Boca, giraron dinero a cuenta de los hijos de Lázaro Báez. No están imputados en nada, pero aparecen en Suiza como girándole dinero a los hijos de Báez. ¿Por qué? ¿O será que algún empresario estaba blanqueando plata a través de los jugadores? ¿O será que algún intermediario, como por ejemplo el jefe de los espías, Gustavo Arribas, que fue denunciado en su momento en Brasil por el dirigente Digón de Boca, de haberse quedado con parte de lo que le correspondía a Tevez en el pase al Corinthians? Y según Digón, eso era una decisión de Macri y de Gustavo Arribas a medias. Te vendemos al Corinthians, pero lo tuyo déjalo acá para nosotros. Es decir, los intermediarios en el fútbol pertenecen a este negocio que le va quitando cada vez más la voluntad. Y a excepción de algunos estadios que están siempre completos, como el de Boca, o el de River, o el de Central, los demás muestran largos momentos de estadios vacíos. Primero por los horarios, segundo por los precios, y tercero, por la tabla de posiciones de los clubes. Pero la verdad sea dicha, en Boca hay una gran estafa organizada de hace mucho. Como no cabe la gente de la cantidad que quiere ver el fútbol, han hecho socios para la espera, es decir, gente que paga para tener alguna vez derecho a ver un partido de Boca el día que se muera un socio o que pase algo con los que están ya abonados. Y hacen una recaudación fenomenal. Entonces, uno se para frente a estas cosas y dice, Boca, aparte de fútbol, ¿qué ofrece? Y tiene algunas, tres, cuatro cosas más. Diferente a River, que es un club más completo, que con la excusa del fútbol tiene un montón de otras actividades. Independiente, que ofrece una enorme cantidad de sedes. Es el club que más sedes deportivas tiene. Es decir, el fútbol es una cosa, pero el club como tal es muy completo. Racing, que ofrece algunas cosas. Ojo con esto, porque hay clubes de fútbol y hay clubes con fútbol. River es un club que tiene fútbol, pero es un club. Boca es un club de fútbol. Tiene alguna otra cosa y ahí termina. Entonces, la idea de la privatización del fútbol es matar a los clubes con fútbol, o sea, los clubes que tienen, aparte del fútbol, otra cosa, y privilegiar a los clubes que son solo de fútbol. ¿Para qué? Para poder hacer el lavado del dinero mal habido, en lugar de hacerlo en las offshore, hacerlos en los propios clubes de la Argentina. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es la hora 7:51 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José Ituzango de Renzi. Estoy, me está debiendo un café hace tiempo. Le voy a dar la oportunidad de que me empate o yo le gane 2-0. Con respecto a los milicos genocidas, para mí, sin averiguar nada todavía, para mí cobran, La verdad que no lo sé. Bueno, ahí está, le doy la oportunidad de que me empate con el café, viejo. Si no, le gano yo 2-0. Sin averiguar nada todavía, No averiguo nada, ni puedo averiguar porque no sé dónde. Bueno. 7 de la mañana, 52 minutos. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, padre Jerónimo. Hola, padre. ¿Qué tal? Bueno, ayer no pude hablar, pero excelente la introducción, Miguel. Uno de los pocos periodistas que defienden al Santo Padre como vicario de Cristo y argentino. Así que gracias. Además, bueno, entrando en la página nuestra de todavía está, hasta que subamos el editorial de hoy, todavía se puede encontrar allí, apenas uno ingresa, en la página de ayer y hoy, en Facebook. Sí. Lo que escribimos del Papa. En el libro del Papa Peronista, que salió los 3 meses del papado, y la respuesta del Papa sobre eso. Así que se puede entrar en el Facebook, en Derrencia ayer y hoy, ahí está lo que el Papa nos manda a decir. Muy bien, y bueno, un solo concepto, el Santo Padre recalca mucho una iglesia en salida, es decir, una iglesia que salga de del ropero de la sacristía, digo yo, no solamente los curas, sino también cada bautizado, cada cristiano. Ahora, ¿cómo sigue esto, padre? Porque uno se da cuenta que se instalan debates, que a lo mejor la sociedad lo está pidiendo, pero más allá de esta parte, de estos debates, por ejemplo, Aguer sale a hacer una campaña muy fuerte para juntar 200.000 personas en contra del aborto, otros sacerdotes mantienen silencio, otros están esperando una señal más fuerte de la Iglesia, y el Papa, que hasta el momento no se ha pronunciado, no creo que se pronuncie tampoco en forma particular sobre la Argentina, digamos, ¿no? Pero, ¿hay movilización en la Iglesia o es como que también los fieles católicos están divididos? No, el aborto es un crimen abominable, así lo califica el Concilio Vaticano II, y el debate que ha propuesto el presidente, el aborto no se debate, la vida se respeta. Es el primer derecho humano sobre el cual se fundamenta, se edifica, se construye todos los otros derechos. De formar una familia, el derecho a trabajo, el derecho a estudiar. De cualquier manera, hasta ahora, de acuerdo al conteo que han hecho los periodistas parlamentarios, tampoco saldría como ley, pero lo importante me parece a mí que es el debate de cara a escuchar un montón de opiniones, y me llama la atención también que se lance con tanta fuerza para que nos olvidemos del momento económico, ¿no? Totalmente, es una cortina de humo, es profundizar una grieta, y sobre todo olvidarse del niño no nacido, la niña no nacida, ¿no es cierto?, ahora que se habla. Yo creo que después, si se profundiza la grieta como en una vivienda, se puede quebrar la pared, es decir, el edificio social. No olvidemos que la familia constituida por un varón, una mujer y los niños que prolongan a los padres, a las madres, son el futuro de la patria. El sentido de la vida de los papás, de la mamá, son sus hijos. si eliminamos al niño del vientre de la madre, estamos en el horno. Entonces, creo que tenemos que defender al niño, que no es una cuestión religiosa, confesional, es una cuestión de sentido común. Cuando se embaraza una mujer, es producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide, ojalá siempre con un encuentro de amor. Pero ahí tenemos que, en esa semillita de vida que se inicia a partir de la concepción, apoyar también a la mujer. Yo recalco mucho a las jóvenes solteras o a las madres en dificultades. Aquí no se trata de tirar a la madre por otro lado, porque el niño que está en el vientre, que está en su seno, no es parte del cuerpo, es otro cuerpo humano. Y que la mujer tiene que lo recibe, que lo acoge, como la Virgen acogió al Verbo que se hizo carne en Nazaret. Con la muerte de un científico inglés, que es el que habló del Big Bang, le rinden mucho homenaje a él en la prensa mundial. Murió Stephen Hawking, y dicen que fue el único que científicamente avanzó para decir que antes del Big Bang había un mundo unicelular, ¿no? Y la verdad, yo recuerdo en este mismo momento cuando se quiso hacer una prueba de crear vida artificial y que fracasaron. Y qué interesante que es que la ciencia busque, pero que cuando la ciencia llega a un punto tal, no sabe explicar de dónde salió lo que ellos descubrieron, ¿no? Entonces ahí empieza la parte del misterio del milagro, ¿no? Es el misterio de la vida, el misterio de la creación, lo natural. Es la base y la formación de la sociedad, la base y la formación del ser humano. Entonces, el hombre tiene un límite, que es la creación. Ahí tenemos que inclinar nuestra cabeza. Los hijos son el fruto del encuentro del amor de un papá y de una mamá. No es el hijo un producto de un niño sintético, un hijo que puede ser producto de la química, un útero en alquiler. La ciencia y la técnica tienen que estar al servicio de la naturaleza tal cual es. Obviamente hay que completar la creación, pero nunca ir contra la naturaleza. Chao, padre. Un abrazo. Bueno, el reconocido físico británico por la prensa mundial, Stephen Hawking, que murió ayer a los 76 años en su casa de Cambridge, y que formó una familia de acuerdo a sus manera de ser, estaba prácticamente postrado, tenía una enfermedad muy puntual. Y bueno, se recuerda además una entrevista que se le hizo a la ex esposa cuando dijo que las enfermeras le decían genio y se arrodillaban a sus pies. Yo no podía hacer eso. Una no se postra a los pies de su marido, dijo en diálogo con la prensa justamente esta mujer. La verdad, cuando uno piensa estas cosas, de que a un genio se postraban a los pies, pero no podían resolver el tema de la enfermedad, cuando hablamos del hombre que lanzó al mundo la teoría del todo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la hora 7:59 minutos, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 40 segundos para las 8 de la mañana en el territorio argentino. Hay consternación en el mundo sindical por la acusación que se le hace a quien era vocero de prensa de un sindicato que participa como vigiladores privados en la CTA. La presidenta de Croacia, que está en la Argentina, ayer, junto al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, estuvieron poniendo una placa en la escuela de policía de homenaje a Vucetic, aquel hombre que nacido en Croacia, vino a la Argentina y fue el que descubrió las huellas digitales que quedó patentado en el mundo como un invento argentino, el de este croata, que hoy se utiliza absolutamente en el globo terráqueo. Tal cual lo habíamos anunciado, los taxis de la ciudad de Buenos Aires aumentaron el 18% y le discuten a los docentes el aumento del 12% al 15% y no le quieren dar lo que le dieron a los taximetreros. Es la hora 8, un minuto, la página del deporte. Ya están los árbitros para la vigésima fecha del fútbol de primera división, que comienza a disputarse el próximo viernes a las 19 en Rosario. Central recibe a Chacarita, Juan Pablo Pompey el juez, y a las 21:05 Colón en Santa Fe recibe a Lanús con Silvio Truco. El sábado dos partidos inauguran el horario de las 13:15, en el sur Temperley Huracán, Germán Delfino, y en la paternal Argentinos Newell's Old Boys de Rosario, Fernando Espinosa. A las 15:30 en San Juan, San Martín recibe a Gimnasia y Grima La Plata, Jorge Baliño. 17:45 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo Olimpo, Nicolás La Molina. Y a las 20 en Córdoba, Talleres Defensa y Justicia, Facundo Tello. El domingo a las 11 de la mañana, por primera vez se juega en ese horario, Racing recibe a Patronato de Paraná y el Penel el juez. A las 13:15 juegan en Sarandí, Arsenal, Vélez Sarsfield, Fernando Echenique. 15:30 en La Plata, Estudiantes Godoy Cruz, Héctor Paleta. A las 17:45 en Tucumán, Atlético frente al puntero Boca, Darío Herrera. Y a las 20 en el Monumental, River Belgrano de Córdoba, Diego Aval. El lunes se completa la fecha con dos encuentros. A las 19, Banfield Unión de Santa Fe, Andrés Merlos. Y a las 21:05 lo harán Tigre en Victoria recibiendo a Independiente con Fernando Rapalini. En boxeo, en las últimas horas se confirmó que el púgil paraguayo radicado en nuestro país, Isidro Ranoni Prieto, finalmente no va a pelear por el título del mundo medio pesado de la Organización Internacional de Boxeo ante el campeón, el armenio Karo Murat, que se iba a disputar el próximo 24 de marzo en Alemania. Una lesión en el hombro sufrida por el boxeador paraguayo mientras entrenaba lo dejó afuera de esa posibilidad. Y en el Super Rugby volvió a entrenar el equipo de los Jaguares, la franquicia que está disputando ese torneo y que viene a ganar brillantemente el otro día ante los Wallabies de Australia por 28-18. Tiene lesionado a Matías Orlando, que se golpeó la cabeza al cierre de aquel partido. Es duda para el enfrentamiento del próximo sábado en Vélez Sarsfield ante los Reds. Lo mismo que Pablo Matera, que se golpeó la cadera y entrenó en forma diferenciada. Los que están para volver para este partido son Ramiro Moyano y Jerónimo de la Fuente. En tanto, Tomás Cubelli empieza la fase final de su recuperación y se espera que para mediados de abril pueda volver a las canchas. Ayer pararon todos los subterráneos a partir de las 20 y hubo críticas de los usuarios que se consideran rehenes de los metros delegados. El presidente de la Nación a las 10 de la mañana llegará al aeropuerto del Bakú en Formosa y será recibido por Gildo Infran. Va a descubrir obras que se hicieron en la provincia con dinero de la Nación. Mauricio Macri llegará a Formosa con el propósito de visitar las obras viales, como la construcción de la primera autopista de la provincia y las obras cloacales de desagüe y la depuración de líquidos que se están haciendo en la provincia de Gildo Infran. La situación internacional. El domingo se vota en Rusia y Putin va por todo. En el Parlamento colombiano, la derecha ganó varios escaños. En Chile, la primera medida del presidente Pineda es otra vez hacer la reapertura al mundo, tal cual lo piensa Mauricio Macri y Temer en Brasil. Brilla Febo en la ciudad de Buenos Aires. La máxima, sin embargo, para la tarde está estipulada en 33 grados. La temperatura está clavada desde la mañana temprano en 18 grados. Trenes subterráneos premetro funcionan con normalidad. Aeroparque y aeropuerto sin novedad. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, secretario general. El endeudador Caputo dijo, muy suelto de cuerpo, vamos a recurrir menos a lo internacional, porque en realidad cada vez le prestan menos a la Argentina, porque ya le empiezan a subir el riesgo. Y entonces disfrazan todas las cosas que dicen, y aparece ahora, mañana, un llamado para saber a dónde estamos parados de una nueva oferta de papeles y de letra que colocará el gobierno de Macri ahora en el mercado local. Es decir, van a salir a buscar plata localmente porque internacionalmente cada vez se complica más. Y ayer, como no vendieron dólares, se escapó la moneda norteamericana y cerró a 20,61. Ahora, ¿qué se sale a hacer? O sea, porque lo importante es, ¿qué busca Caputo? Bueno, llamará a licitación mañana por 40.000 millones de pesos nuevas letes que quiere colocar en el mercado local. Mire, yo le voy a decir algo para que no se asusten, pero vayan pensándolo. Los bancos, que toman los ahorros de los argentinos, han encontrado un negocio fenomenal, que es comprarle las letras al Estado. Ahora bien, cada vez que hay un vencimiento, como el Estado no lo puede levantar en efectivo, lo prorroga sacando otra letra o refinanciando la letra en funcionamiento. Imaginémonos que por cualquier situación de crisis, de pánico, de lo que fuera, todos los argentinos concurriéramos a los bancos respectivos a pedir nuestros ahorros. Recibiríamos la triste noticia de que los ahorros no están, que los bancos no tienen el efectivo y que el efectivo se lo prestaron al país y que la nación no se los devolvió. Y nos dirían, ¿quiere una letra? Tenemos letras. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cualquier momento puede comenzar el corralito privado. Es decir, no un corralito oficial del Estado, sino un corralito de los banqueros que ante el volumen de dinero prestado, pero que se lo renuevan constantemente y no le devuelven el dinero, se encuentren ante la posibilidad de tener que devolver los ahorros o los plazos fijos o lo que fuera, en decirle, mire, le puedo dar hasta tanto. Esto ya pasó en el verano, en diciembre del año pasado, cuando empezaron a sacar muchos dólares, algunos bancos se autocubrieron. Dicen, mire, usted no tiene tanto giro como para sacar tantos dólares. Le voy a dar dólares, sí, pero un poco menos. Es decir, un corralito vedado. Ojo con esto que está pasando, que no llega al consumidor, que no llega al público en general, pero que sí lo conocen los que tienen manejo de inversiones y de especulación financiera. Bueno, mañana, otra vez, recurriremos a los ahorros de los argentinos que le van a prestar a través de los bancos la plata al Estado. Los banqueros se llevan los intereses de la plata que usted coloca en el banco. Porque los bancos le prestan al que tiene, no al que no tiene. Si usted está desesperado y va a pedir plata, le dicen, ¿tiene algo para respaldar? No, ah, entonces no le puedo prestar. Y si usted tiene algo para respaldar, ¿para qué necesita la plata? En verdad, está todo armado de esa forma. Así que ojo con este tema, porque cada vez que se colocan letras en el mercado nacional, corren rápido los banqueros a hacer usura con la plata de los argentinos. No sea cosa que un día no la puedan devolver. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego. Cumpleaños el querido y admirado maestro don Ramón Manuel Rabarro, riojano de ley, guitarrero y cantor. Nació el 14 de marzo de 1934 y hoy cumple 84 años. Se crió en Chuquis, en La Rioja, su pueblo natal, y para homenajearlo le van a poner a las calles el nombre de sus canciones. Es un hombre identificado con el paisaje y los personajes de su Rioja natal. Un chayero bárbaro, ¿no? Sí, tan onda. ¿Vos sabés que Menem le hizo algunas introducciones a la chayera riojana que hizo Navarro? Ah, mirá vos. Tan hondas sus raíces como larga su trayectoria. Canavarro ha sido cantor de Alberto Castelar, participó en la obra Los Caudillos, integrante durante años del conjunto Los Quillaguasi, junto a Héctor Gatica, creador de la gran obra integral La Cantata Riojana, autor de temas inolvidables como Patios de la Casa Vieja. Perdóname, ahí en La Cantata aparece Menem. Míralo, al riojano. Mi Pueblo Azul, A Don Rosa Toledo, Chayita del Viladero, Elegía de Victoria Romero, Zamba del Creador. Aunque nació en la capital riojana, tiene una querencia que quiere como si fuera su pueblo natal, al noreste de la provincia, en el departamento de Castro Barro, sobre la puebla, los pueblos de la costa, como los riojanos lo llaman, es decir, la costa del cerro. No es que haya mar, pero ahí Chuquis es un pequeño pueblito de pocos habitantes, en donde pasó su infancia y su adolescencia, y donde aprendió a escuchar y cantar vidalas, a segar la alfalfa, a garrotear los nogales para el tiempo de cosecha, a cosechar uva o a regar cuando le toca el turno, como decía el paisano riojano Don Rosa Toledo. Hoy el maestro querido Ramón Navarro cumple 84 años. Lo recordamos en su época con los Quillaguasi, con su hermosa melodía Mi Pueblo Azul. Caminito, senda gris, recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va viajera mi canción, buscando el pueblo azul donde nací. Si una brisa perdida trae a mí aromas de conejo y de cedrón, igual que un campanario el corazón se puebla de palomas de ilusión. Es mi pueblo un cerro azul, el rumor de acequia en el parral. Es la gente, el sol, la luz, es la sombra vieja del nogal. Sé que tu pueblo será como mi pueblo, tal vez. Sé que también sentirás esta vieja añoranza que te hará volver. Caminito, senda gris, recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va viajera mi canción, buscando al pueblo azul donde nací. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 14 minutos pasaron, ahora 15, de la hora 8. Tenemos la temperatura clavada, 8 grados y 18 grados, y dicen que va a llegar a 33. Bueno, veremos en qué momento cambia la marca térmica. A las 6 de la mañana empezábamos el programa de esta manera. Juan Manuel de Rosas llega a Inglaterra.

habría otro gobierno en la nación argentina. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo te va, Arnaldo? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, tenemos para entretenernos. ¿Qué pasa hoy? Mirá, vamos a seguir. Nosotros, yo planteé el miércoles pasado el tema este de cómo entendía la renuncia de Abad. Los hechos posteriores al miércoles reafirman que esa era la dirección, porque después de la renuncia de Abad, el ONCA volvió a dar 30 días más para regularizar la situación de OCA. Claro que ahora poniéndole 4 veedores adentro de la compañía. O sea, siguen dando, dan un poquito más de aire, sigue el tironeo y han abierto esa puertita. Y también Cuccioli, que nosotros marcamos cuál era su origen y su vinculación con Rosner, cosa que hizo bastante abiertamente el conjunto del periodismo, marcado como quedó, buscó abrirse de esa marcación diciendo de que él se iba a desentender de seguir el caso Rosner, de seguir el caso Índalo y de que en ese caso él se desentendía. Cosa absurda, porque no puede desentenderse, porque si es el jefe de la AFIP va a ser que tiene que firmar las resoluciones. Además, cuando usó un término de excusarse, como si fuera un hecho judicial. Un empleado público no se puede excusar. Claro, se ubica en juez, digamos, se quiere ubicar en un rol que no le corresponde. Cuando quedó en ridículo con esto, salió a decir que respecto del caso de Índalo se va a seguir las orientaciones que había dejado marcada Abad. Sin embargo, lo que sucedió, la novedad en medio de la semana, es que el Banco Central de la República Argentina, en la reunión del 8, o sea, el día del jueves, dio el ok para que el Banco Finansur, que es parte del grupo Índalo, pase al Galicia. El Finansur formaba parte del grupo Índalo y desde octubre estaba suspendido con 100.000 clientes y 143 empleados en sus 8 sucursales. Bueno, de los 143 empleados, 75 pasan al Galicia y 68 van a la calle. Pero son pasitos que se van dando para desarticular la bomba del mega grupo Índalo y ver quién se va quedando con la joya de ese grupo, que son Oil Petróleo, o sea, la empresa de energía. Ya está Mifflin atrás de eso, ¿no? Bueno, Mifflin está atrás de eso y la pista de esto es justamente cómo son los vínculos que se dan acá. Porque Rosner y Cuccioli, si se dice que tienen un pasado común, es porque ambos se encontraron en la dirección del Tejar, o sea, dirigiendo ese grupo al cual Cuccioli iba por The Capital Group y Rosner iba por Altima Partners, que con sede en Londres y subsidiarios en la Caimán. Como representante de estos dos grupos se encontraron al Tejar. Rosner, para aquellos que no saben, estamos hablando del nuevo titular de la AFIP, ¿no? Cuccioli, el titular de la AFIP, el nuevo titular de la AFIP que reemplaza a Abad, y Rosner, el hombre que aparece como representante de un extraño grupo OPI que pasó a comprar Índalo. El que en este momento maneja, por ejemplo, C5. ¿Cómo? C5N lo maneja en este momento él. Claro, los dos temas gruesos que están atrás del grupo Índalo son C5N y los medios que estaban vinculados a Índalo y esta cosa del petróleo que está en Oil. Ahí te quiero agregar un bocadillo. Vos sabés que vi la manzana, tienen chance de quedarse con C5N, con la señal de cable también de A23, y con lo que están discutiendo es si toman o no la radio, es decir, Radio 10, porque también ellos están atrás de Radio Rivadavia. Te quería dar ese bocadillo. Claro, ese es el otro tema grueso que anda, digamos, que queda en discusión de qué va a pasar con el grupo Índalo, y donde hay varias manos metidas en esa disputa. Lo otro que sucedió en la semana, y esto fue más más oculto en los medios, es que la refinería del grupo Índalo, la que está en San Lorenzo, quedó sin stock y los camiones cisterna están haciendo cola para ver cómo aproveen a sus... A su red. Vos sabés que con eso corre riesgo de que se caiga justamente el único capital real que son las estaciones de servicio, ¿no? Bueno, que son 334 estaciones de servicio en la zona núcleo agraria. Esta es la joya económica del grupo Índalo, que la logró, justamente la logró sobre la base de evadir impuestos y compró esta parte que era de los brasileños. Vos sabés que están estaban atrás de esto y ya se cayeron porque el gobierno no quiso, los rusos. Uno de los temas era si Lukoil justamente estaba atrás de este grupo OPI. Pero el grupo OPI en sí mismo está representado en la Argentina por un grupo, por un consorcio de abogados, dentro de la cual está Salvarredi, o sea, es un estudio de abogados que dirige Santiago de la Torre, del que forma parte Salaverry, que fue hasta hace poco director de Pampa Energía. Ahí viene el vínculo directo con Vindlin. Se sabe además que Rosner, que es muy amigo de Torello, digo, para el oyente, Torello es muy influyente en la mesa chica de Macri. El asesor no legal. Es el asesor no legal, pero el que dijo, todos los que quieran entrar al despacho de Macri van a tener que pasar por mí. Ese es el grado de peso que tiene Torello. Se sabe que está comprobado una entrevista entre Rosner y Torello en diciembre, antes de concretar esta operación. Por lo tanto, Rosner tiene aval del Ejecutivo, y está esta vinculación directa entre Salvarredi y Mindlin. Esta es una de las manos que está, digamos, en la que opera OPI. El otro tema es que otros intereses han estado atrás de eso, y quién inyectó algún mango o algún capital comenzó esta operación. Pero todo esto va a estar, en última instancia, esa pasada de Cuccioli de creerse un juez, responde algo de la realidad, que todo esto va a quedar en manos de Cuccioli, porque toda la deuda, tanto de OCA como del grupo Índalo, son con la FIP, y justamente Abad dejó todas las comprobaciones de esto, por lo tanto, ninguno de los dos casos cierra sin la aprobación de la FIP. La negociación va a tener que cerrarse ahí. Cuando yo digo desactivar el grupo Índalo, digo por lo siguiente, bueno, se traspasó el Finansur. Eso dejó 73 empleados en la calle, pasó en silencio, ¿me explico? Pero si llega a cerrar la refinería y colapsa, ahí van a tener una bomba de tiempo con más de 500 despedidos, más la zona núcleo agraria desaprovisionada de gasoil, por lo menos por un tiempo. Vos sabés que no solamente aparece Mindlin, que hizo negocios muy fuertes con el kirchnerismo y hace negocios muy fuertes con el macrismo, sino que también... aparte de Mindlin, apareció una holandesa que es Trafigura, una empresa que también está atrás de esto y que aparentemente se quieren quedar con la red comercial y que está empuja después que se corrieron los rusos del grupo Lukoil, ¿no? Claro, va a aparecer algún grupo internacional, porque dada la mentalidad del gobierno, ahí va a llevar la negociación. Y siempre hay una intermediación local donde aparecería Mindlin. O sea, hay una gran un tema para seguir en otro programa, es que hay grandes cambios en el tema, no solo los manotazos que pegó el grupo del gobierno de la energía, sino que ahora empieza a haber movimientos importantes en el petróleo. Dicen que los chinos de Sinopec se retirarían, o sea, empiezan a haber cambios grandes en quienes invierten y quienes no, para controlar la rama principal de la energía, que en última instancia es el petróleo. O sea, todo esto está en el trasfondo, creo que hemos acertado en ver cuál es la esencia del cambio de Abad por Cuccioli, que es un Macri, que es buen tiempista, buscó distender para dos lados, tanto para el Grupo K como para Moyano, ganar un tiempito y tratar de frenar la caída en la que venía desde diciembre, y se agudizó en enero y febrero. Trata de frenar esto, recomponer fuerza, pero quien se haga la ilusión de que porque abrió una rendijita para ganar tiempo, va a aflojar, se equivoca. Macri, el proyecto de Macri no se puede sostener con Moyano, va a buscar quebrarlo o subordinarlo y va a meter la mano con todo en este negocio de desarmar el grupo Índalo, porque era un grupo, una parte muy fuerte de la economía acá. Vos que estuviste haciendo trabajo sobre la familia Macri, acaba de estallar un escándalo porque un fiscal manda abrir una causa donde aparece lavado de dinero narco en la municipalidad de Vicente López, donde gobierna el primo del presidente. Ah, amigo. ¿Y y esto que parecen tan puros? No, no, sí, hay mucho de eso en lo del gobierno. Estamos muy complicados por todos lados, porque ellos pusieron la vara muy alta cuando hablaban de la corrupción kirchnerista, ¿no? Claro, y ellos, viste, la sensación que da es que cuando asume Macri, no solo está su grupo, sino que dio aire a una cantidad de funcionarios que dentro de esa misma línea se la creyeron, porque esa es la explicación de lo que sucedió con Abad o con esta mujer de General Motors que regenteaba aerolíneas. Mira, te doy como tema, si lo querés investigar, esto de Jorge Macri, porque está muy nervioso con este asunto. Es un acuerdo de blanqueo de dinero de colombianos denunciados en un libro que acaba de aparecer de la corrupción del PRO, y basado en eso el fiscal que tenía la causa ya cerrada pidió que se abra otra vez, y aparece ahí directamente vinculado el actual titular del VAPRO, porque Jorge Macri, además de intendente, maneja el VAPRO, y es el titular de la escuela de cuadros del PRO. Así amigo, que no es cualquier cosa, ¿no? Jorge Macri, titular, sí, bueno, sí. Claro. Esa escuela de cuadros, te digo que entre otras cosas hizo algunos cursos en China, ¿viste? Sí. Ahora, este grupo que de los narcos, liderado por los hermanos Triana Peña, sacaba cocaína del país disfrazado de arroz blanco. Bueno, estamos complicados. Tenés un tema para buscar esta investigación, y seguramente en un futuro podemos charlar de esto, porque esto fueron muy rápido a ver al juez de la causa, decirle qué pasa, estamos metidos nosotros, no estamos, está muy preocupado. Bueno, parece que tenés buena data vos, podés desarrollarlo. Te saludo. Un abrazo, mira. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ahora 8:42 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor de Renzi, buen día. La señora Silvia de Seiza. Lo que le iba a decir, que me animó este señor que habló anteriormente con respecto a las baldosas, que acá en Seiza hay que sacarle el sombrero, por lo que yo veo, a mi entender, ando bastante por el centro y todos lados, que hay seguridad, que siempre la hubo, que hay limpieza, siempre la hubo. Pero últimamente aumentó mucho el auto. Bueno, usted sabe. Entonces, usted sabe que en la provincia de Buenos Aires han hecho, con el revalúo de las propiedades, le agregaron directamente un cero. O sea, si tenían 100.000, le pusieron 1.000.000. Es decir, en cada lugar le agregaron ceros a la evaluación fiscal para actualizar los precios. Por lo tanto, van a venir todos los impuestos muy altos. Sí, ya vienen de hace rato altos. Claro, y como no se puede vivir acá. Acá gente humilde toda. Claro, y como los municipios se manejan a su vez con lo que hace la provincia, también van a aumentar los impuestos locales. ¿Sí? En Ezeiza es toda gente humilde. Sí. No es lo mismo que Monte Grande o que Lomas, no tiene nada que ver, o que Adrogué y eso. Pero le iba a decir que hay mucho estacionamiento de autos, y antes yo pasaba en bicicleta, ahora no puedo pasar en bicicleta, ni una mamá con un cochecito, ni con un carrito para ir a la feria. Y la plaza de Ezeiza, que está re viejo, porque esas baldosas hexagonales u octagonales, no me acuerdo bien, se hundieron tanto, tanto, tanto, que no puede ir ni caminando, ni con carrito con el bebé. Entonces, bueno, es un aviso para Granado, entonces. La señora está denunciando, escúcheme, que en la plaza hay problemas. En ese sentido, y después los cruce, le van rellenando la ruta y van dejando cunetas, y es imposible cruzarla con tanto tráfico, llenas de agua. Señora, vamos a tener que abrir un libro de quejas de los intendentes y que los vecinos llamen y se quejen de cada cosa para ver si hay claro. Si atención como yo lo he hecho. Esas cunetas de la ruta están llenas de agua y es imposible cruzar de un lado al otro. Y eso tendría que ver el señor Granado, porque cada vez hay más automóviles, más tráfico, es impresionante. Bueno, y usted no puede andar ni en bicicleta, bueno, ni con el bebé, está, ni con nadie. Chao. Muchas gracias. Diego, vamos a tener que implementar una especie de libro de quejas para los vecinos sobre denuncias municipales, pero en lugar de que salgan ahí directo, que las dejen grabadas y entonces en un momento del programa las podemos poner al aire. ¿Qué te parece? Y sí, ¿por qué no? Es porque hay muchas denuncias sobre lo que pasa en los municipios, ¿no? Sí, sí, es que los municipios todos tienen problemas y no los solucionan. Bueno, vamos a inventar el libro de queja municipal. ¿Quién está? Hola, buen día. Magister de Avellaneda. ¿Me escuchás? Sí, señora. Mira, quisiera que prepararas un editorial para defender a millones y a millones de argentinos. ¿Sabés qué? Sobre el cablevisión. El robo que es, el robo que es, las porquerías que pasan, repiten las cosas. Mira, te voy a contar, en 20 años un solo estreno sin querer dieron que era Los Descendientes, una película de George Clooney. Ahora nos pasan películas pornográficas. Vos no te imaginás en el horario de protesta, vos no tenés que saber porque estés en tu casa, tenés tu familia que te lo cuenta. Por favor, hacelo porque nos están robando. Pero descaradamente, te lo pido por favor por millones de argentinos. Chau. ¿Quién está? Estela Fabrici, Miguel Ángel, ¿cómo estás, querido amigo? Mira, yo te llevé para el almuerzo en Unión de Benevolencia con la fecha 20 de septiembre del 2001, antes del Corralito. Las ideas para implementar en las revistas de editorial Perfil. Yo siempre... lo que hice, lo hice a través de los medios, los bonos descuentos en supermercados y minimercados de la capital, en las revistas de la editorial. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, sí. Sí, bueno, la Fundación Perfil y la Casa del Periodista. Esto viene a cuento de cómo se escribe la historia. Yo se lo di esto a Moreno en una cena de la Westergel. Y no lo hizo ni Axel ni Cristina, lo hice yo porque siempre antes que... Mira, cuando escribí la campaña Menem Dualde, Rucaus y Reutemann y viviendo Américo Barrios Albamonte, que no le dieron por ser peronista el premio de literatura, le dije, yo le voy a hacer una nota a Alfonsín. Usted es una profesional, vaya y hágala. Así que trabajé también, te conté al aire, para Tiempo Argentino, para un hombre que me contrató a mí, y yo me reunía en la casa de Michel Brihuega, encerrados escribiendo, y le tuve que prestar $1,000 porque era todo lo que yo tenía ahorrado en ese momento. No vas a contar la vida en capítulos, porque si no te imaginas que nos ocupamos todo el bueno, programa. Pero bueno, digo, está lo... todo lo que hizo, no, lo que todo digo, lo que hice para Menem, Dualde, Rucaus, Reutemann, Alfonsín, escucha, es lo que está haciendo Macri. Ponete a pensar seriamente que cada idea... es copia de otra idea, no existe la idea absoluta, ¿te das cuenta? No, todas, pero existe el trabajo. Suman de otra idea. Mira, yo te quería terminar con algo. Como yo llamaba a los italianos, no sabía que en tu programa, que hace 3 o 4 años que hablo, yo había hecho en el Archivo Histórico de la Nación, me había encargado Julio Ricardo la historia de los mundiales. Entonces llamé a la radio, y vos estabas en Europa, Carboni me cortó tres anoche, se lo decía a alguien que compra y vende jugadores de fútbol. Yo, una gran persona, López Pájaro, el padre, sí, bueno, y Horacio, pero no me pagó, lo que no me dejó decir Carbone, son sí. 3 cortísimas palabras, y el fútbol es el negocio más grande pero que quién hay. ¿Quién así que ahora, a pero ver si no, puede ser por el trabajo a las mujeres... Pero perdóname, ¿quién no te pagó, Julio Ricardo? Claro, me lo encargó, fue uno de los tantos secretarios de prensa y difusión de Menem, que pasé 10 años, así que bueno, yo era asesora de Julio Ricardo y a su vez él me encargó un trabajo. Cortá ahí porque no me queda más tiempo, te saludo. Un beso, chau. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Bueno, seguramente estaba hablando Diego de la época de Fernando Niembro, secretario de Medios, con Julio Ricardo, ¿no? Sí, pero Julio estaba en Canal 7, uh-huh. No estaba en la Secretaría de Medios. Por eso preguntaba. La Nación no sé qué tenía que ver. Pero, y no sé. En fin, contame qué nos queda. Bueno, te cuento rápidamente lo que nos quedó en el tintero porque no tenemos tiempo. En 1922 nacía la actriz China Zorrilla. En 1930 nacía el actor Jorge Barreiro, uno de los grandes galanes de teleteatros de la televisión argentina. En 1928, una señora de los radioteatros, la señora Nelly Medem. En 2014 moría el modisto y diseñador Jorge Ibáñez, muy joven y uno de los mejores modistos del momento. En 1889 nacía el poeta Arturo Capdevila. Y en 1879 nacía Albert Einstein, con el que hoy lo comparan a este señor que murió, el de la teoría del Big Bang. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Antes que con la práctica facciosa. Si tuviéramos, Rubeo, que puntualizar las posibilidades ciertas y reales de que la unidad sea firme, sea permanente y que, bueno, no haya lesionado de uno y de otro lado, ¿se puede confirmar eso? Es decir, más allá de la declaración hacia el medio, ¿no es cierto? Es decir, más allá de esta declaración, lo que siente un peronista, lo que siente un peronista. Sí, sí, no solamente eso, sino que además hoy el Congreso Partidario, en su punto cuarto, va a tratar una ley de amnistía amplia y generosa para todos los afiliados. Esto implica un punto de reconciliación para que todos nos dediquemos a trabajar en pos del supremo esfuerzo que significa reconstruir la nación. Esto nos decía el senador Rubeo en un momento de política tan parecido al de ahora, donde la dispersión del peronismo quería otra vez fusionarse. Desde que tengo recuerdo y de memoria, salvo la elección que ganaron Menem Dualde contra Cafiero de la Sota, que fue limpia y brillante porque la participación activa de todos, no hubo activismo militante ordenado y organizado en la estructura de la partidocracia del partido. Es decir, cuando partidocracia del partido no es una redundancia, sino que son aquellos que ven solamente la fotografía a la hora de las elecciones, creyendo que el partido es central, cuando Perón lo que creó fue un movimiento y el partido para el peronismo es simplemente una herramienta electoral. Y como el viernes se van a juntar en San Luis y el 24, el día del aniversario del golpe contra otro gobierno peronista, van a hacer un documento en el PJ de Mateu, la verdad que tantas veces escuchamos esto de que se van a juntar, que la unidad, etcétera, etcétera, y siempre aparece el protagonismo y el individualismo, que queremos hacer un pedido a la reflexión no solamente a los veteranos, para que se corran un poco de la foto, sino a los jóvenes. A los jóvenes que son intendentes, diputados, que tienen el tiempo que viene hacia adelante del peronismo, que por lo menos se formen y se informen. Porque es lamentable escucharlos algunos desde el punto de vista doctrinario, la carencia de formación que tienen, y se ponen todo el tiempo en evidencia. Y por eso, ayer cuando hablábamos con Moreno, Moreno dice, primero los peronistas y después de ahí vamos a irse al frente y demás. Me parece bien, pero también es cierto que hay que definir esto. Si bien hay que tener en claro que para Perón primero estaba la patria, y por eso ante la urgencia y la emergencia que se vive hoy, ese concepto debe tenerlo el peronista presente, primero está la patria, no hay que confundirse tampoco para ser tan generoso en los lugares y dar a aquellos que recién llegaron o que no son el lugar del voto que sí la gente le da a los peronistas. Porque después vienen las sorpresas, después vienen los desencantos, pero cuando uno va hurgando en el ADN, resulta que no vienen del propio peronismo, sino que llegaron de otros lugares. Y como una de las máximas autoridades que hoy tiene el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que es el intendente que acompaña al otro intendente, el de Merlo, sino que este es el de la tercera, el de Esteban Echeverría, que viene de la UCD. Digo esto porque obviamente es bienvenido al peronismo, pero pensemos en los ADNs de estos jóvenes que hoy son referencia dentro del peronismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque como el tren del PJ, por lo general, para en todas las estaciones, suben por derecha y por izquierda del tren, y después se bajan primero. Ojo con esto, porque no está la situación para rifar después lugares que van a ser lamentables. Dicho de otra forma, si le toca al frente que se arme ganar la nación, es un asunto. Pero si le toca hacer oposición, va a ser muy importante saber quiénes se sientan para defender esa oposición. Así que no es cuestión de amontonarse, no es cuestión de que salgan en la foto los mismos de siempre porque son piantavotos, y por lo tanto hay que hacer un llamado a la reflexión. Que los que tienen años transcurridos activen, participen, pero que no figuren en las listas. Y que cuando vayan a dar lugares en las listas, chequeen muy bien de dónde vienen. Me parece que ese es el principio del cambio. Piensen que la mitad del padrón tiene menos de 45 años. ¿Qué pasa con el deporte? ¿Cuál es la última noticia? Bueno, se va a poner triste, Miguel, porque el propio jugador confirmó que se va en junio. Lautaro Martínez, en declaraciones periodísticas, confirmó que a partir de junio dejará de ser jugador de Racing, por lo que de pasar etapas en la Copa Libertadores, lamentablemente Racing no lo va a poder contar, ¿no? Pero me parece muy bien, porque además, escúchame, ¿para qué lo quiere tener Racing arriesgándolo, y suponiendo que Racing pase las etapas de la Copa, y si se lesiona, qué hace? Sí, seguro. No, y además ya empieza el campeonato y Europa lo van a poner de titular, así que lo precisa. No, además el chico está teniendo un nivel extraordinario, ¿no? Así que el Inter que lo compró, más allá que se metió el Manchester United a tratar de embarrar la cancha, el jugador va a jugar en Italia, va a ser titular y no me cabe ninguna duda que le va a ir muy bien. Pero va a jugar por Milito, además. Sí, va a jugar no, por Milito. Porque Milito es el que hace esa colocación. Y el Cholo Simeone, que se sentó en la carroza, porque primero la prioridad la tenían por España. Exacto. Y se quedó demasiado quieto. Bueno, se pierde la oportunidad de un jugador que automáticamente, cuando juega en Europa, vale 10 veces más. Sí, exacto. Por eso decíamos antes, ¿no? Que si Racing lo hubiera aguantado hasta antes, después del Mundial. Pero ¿qué hace bien el pibe en irse? No, seguro. Porque, bueno, primero porque se lo exigen. Seguro. Y segundo porque no puede Racing arriesgarlo. No. Mirá que el otro día con Chacarita le pegaron por todos lados, le están pegando en todos los partidos. Pero ya los marcadores no saben cómo pararlo, entonces se van directamente a lo físico. Pero además le pegan y no lo pueden parar porque sigue haciendo goles. Bueno, pero por eso, a mí me parece que Racing decidió una venta, le quedan 25 millones libres. Bueno, ya está, listo, no más. Pero además guarda un porcentaje Racing de la venta, ¿eh? De futura venta para otro, claro, para otro club, guarda, que eso es un negocio para Racing. Un 10%. Exacto. Vos sabés que hay alguien que nadie piensa, por su problema de adicción. pero que yo creo que habría que darle una opción. Es el pibe Fernández. Brian Fernández. Es muy buen jugador. Es un excelente jugador, es excelentísimo. Lamentablemente la adicción esa dice que ahora no consume, pero es complicado, ¿no? Porque Racing encontraría el suplente ideal para Lautaro Martínez. Para mí sí. Sí. Y el otro que está dando vuelta, él quiere volver. Es Bou. Sí. Él quiere volver porque se dio cuenta que en México no era no pasa como él nada. Pensaba. Sí, yo creo que lo que él entendía y quiso hacer la transferencia, pero no pensó que perdía posibilidades para ser tenido en cuenta por Sampaoli. Sí, a lo mejor, ¿sabes qué? Me parece que él cuando pidió esa transferencia lo que quería era hacer una diferencia económica. Exacto. Bueno, ya la hizo en el pase. Y ahora se da cuenta que, bueno, no es lo mismo jugar en Europa que en México. No, para nada. Así que, no sé, yo creo que Racing va a conseguir algún 9. Imagínese, con la plata que recibe por Lautaro Martínez, puede comprar el mejor jugador de aquí, de Argentina, sin ninguna duda. No sé si tiene que hacer eso. Te repito, yo buscaría por esos dos lados, y si no, está el hermanito de Vieto. Claro, que le dé también, la oportunidad. También, exacto. Bueno, nos vamos. ¿Qué tenés, Diego, lo último? Bueno, decirte que hay otro acto acá el domingo también. Creo que lo hacen en el Instituto Juan Manuel de Rosas, donde se van a juntar toda gente de base. No hay ningún dirigente que convoque. También tratando de ver qué van a hacer en Capital Federal. Y ya que lo pusiste a Luisito Rubeo, que no me pude comunicar con él cuando falleció la hija, un gran abrazo a Luis. La hija de Luis dejó dos chicos chiquitos, estaba casado con el hijo de la locutora y actriz Telma Mendoza. Y fue detenido el cobarde ese que golpeó a una mujer mayor en Palermo. Ya lo detuvieron, yo creo que hay que psicoanalizarlo urgente, porque hizo lo que hizo pegándole un trompadón a esa mujer cuando pasó caminando al lado de ella, justamente en plena campaña de los derechos femeninos. Nos vamos. Mañana, Dios mediante, a las 6, estamos con ustedes. Chao. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio. Radio Belgrano. AM650, marca registrada.